En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con tertulia, con muchas otras cosas, con los saludos desde ya mismo de un servidor, de Bruno Cardeñosa. Sergio Monforte está al frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos, los de esta madrugada, los que siguen. Esperanza, por lo menos esperanza es lo que, el sentimiento que uno tiene a partir de la información que nos trae Juan José Sánchez Oro, porque esta esperanza nos habla de la existencia de universos paralelos. Pues sí, eso parece, por lo menos es la primera evidencia física de que podrían existir esos multiversos. Lo que no se sabría decir es exactamente de qué naturaleza son, porque en esto, como sabemos, se confunde muchas veces las múltiples dimensiones con los múltiples universos, con los universos yuxtapuestos, con las burbujas de universos, pero sí, parece ser que el satélite Planck, que realmente es un telescopio que ha estado orbitando durante varios años fuera de la Tierra, ha traído una serie de datos definitivos y ha terminado de cumplir su misión, y dentro de esos datos ha encontrado una serie de anomalías justo en los puntos más lejanos del universo que, según opinan determinados expertos, podría ser como que hay otro universo, una especie de universo yuxtapuesto al nuestro, que estaría tirando gravitacionalmente del nuestro y que, por lo tanto, bueno, pues podríamos estar, por lo tanto, ante otro mundo ahí al lado y otro espacio-tiempo. Esperanza, fascinación, bueno, muchísimas cosas que se nos ocurren, y se nos ocurren, entre otras, hay cosas, creer, porque hay mucha gente que cree. Hay nuevas estadísticas y nuevos datos, nos trae Lorenzo Fernández esas informaciones sobre la creencia en Dios por un lado, la creencia en seres de otros mundos por otro. Pues sí, la verdad es que vamos de encuestas, ¿no? Y lo que nos están diciendo las últimas encuestas, algunas de ellas vienen de Estados Unidos, otras de Europa, es que a veces no es incompatible la creencia, la fe religiosa y la creencia en estos fenómenos que tocamos en la tertulia cada domingo. Sobre todo, especialmente, en lo que se refiere a la vida de seres extraterrestres en otros lugares, ¿no? En otros planetas del universo. Es curioso comprobar cómo esas estadísticas nos dicen que la fe, la creencia en una religión, suele ir asociada a una mayor creencia, precisamente, en estos fenómenos extraños. Y esos fenómenos de los que tanto hablamos aquí, Manuel, ¿alguno de ellos puede tener explicación según se acaba de publicar? Así es, se ha planteado esta semana, se publicó un artículo que en parte parece más prometedor de lo que luego cumple, pero desde luego con un titular muy interesante: Los fantasmas explicados por fin con 4 tesis científicas sobre los espíritus. 4 estudios distintos, 4 planteamientos diferentes desde el punto de vista exclusivamente neurológico, psicológico, oftalmológico y químico, casi nada para explicar las visiones de fantasmas. Vamos a hablar de varias muertes enigmáticas esta madrugada. Os vamos a hablar de la muerte de Tutankamón, de una nueva hipótesis que hay al respecto, y también os vamos a hablar de una muerte mucho más reciente, pero no menos enigmática. Han aparecido nuevos datos, Silvia Casasola, sobre la muerte de Neruda. Así es, se han reunido esta semana en Santiago de Chile varios peritos forenses y lo que han analizado son los supuestos restos, porque ahí hay otra duda, si son los restos realmente de Pablo Neruda. Pues si son los restos de Pablo Neruda, los han analizado para llegar a la conclusión de si fue asesinado o murió por muerte natural. Y luego daremos a ver los datos de las conclusiones a las que han llegado. Tenéis una etiqueta en Twitter. Queremos saber qué opináis sobre todos los temas que os vamos a presentar. Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter. Almohadilla Rosavientos. Hablando de Twitter, la empresa ya está en bolsa, es una de las informaciones que nos trae en su buscador Martín Espósito. Y en la sección Un Mundo Feliz os hablamos del 11S, de los múltiples enigmas relacionados con el atentado del 11 de septiembre de 2001 que cambió la vida, bueno, y sigue modificando la vida prácticamente toda la humanidad. Hoy os vamos a hablar en Un Mundo Feliz del enigma de la Torre 7, la tercera de las torres, el tercero de los rascacielos que cayó ese día, ese fatídico día en Nueva York. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos esta madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ya os hemos presentado algunos de los temas, hay muchísimos otros, vais a ir descubriéndolos poquito a poco a medida que el programa avance. Os recordamos en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Muchos comentaréis la información que nos trae nuestro hombre de oro, que nos trae una noticia verdaderamente dorada, porque la información y la tesis científica que nos presenta no es algo que venga del mundo de las paraciencias en absoluto, viene de datos obtenidos gracias a las últimas informaciones ofrecidas por un telescopio espacial, la posibilidad de que aquí mismo, en esta misma mesa, pero en un mundo paralelo, exista algo más, que existan los universos paralelos. Que exista otra Rosa de los Vientos en otro mundo. No, eso sería imposible, pues eso es inevitable. Pero bueno, fíjate con la cantidad de vientos y rumbos que tenemos, claro que sí. Imagínate otro Sánchez Oro, otro Carvallal, uy. Y otro Lorenzo, por favor, no. Ya basta, basta. Bueno, déjame en paz, hombre, que acabamos de empezar. Bien, el tema de los universos paralelos es muy polémico, como se puede comprobar. Bueno, pues... y otro vampiro de Silesia que exista. También, bueno, existen muchos, ¿verdad? Es la novela que presenta el próximo jueves en la Casa del Libro. Invitamos a nuestros oyentes a que vayan, señor, ¿no? Sí, señor, allí estaremos. Casa del Libro de Madrid. A las 7 de la tarde, en la Casa del Libro de Madrid, en Gran Vía 29. Estaremos a partir de las 7. Estará nuestra compañera Laura Falcó. Espero que estéis vosotros por allí, porque, hombre, me hace mucha ilusión. Es mi primera novela y, además, de un género que siempre me ha apasionado. Aunque... diré lo que, no es desvelar nada, pero diré lo que digo siempre cuando hablo de este libro en el que llevo trabajando ya 2 años, y es que es una novela de vampiros casi sin vampiros. Ahí dejamos la incógnita. Bueno, el jueves. Mejor llevarse la estaca de madera y la ristra de ajos. Sí, ¿no? Por porque hay criaturas peores que los vampiros. ¿Cómo comprobarán en la presentación o qué? Claro, claro. Bueno, pues la presentación el próximo jueves en la Casa del Libro de Madrid. A las 7 de la tarde, ahí están invitados todos nuestros oyentes. El vampiro de Silesia, la primera novela de Lorenzo Fernández. Una novela que podría tener su réplica, su clon en uno de esos universos paralelos. Lo mismo con otro final, en otro universo paralelo. No se sabe. Pues sí, bueno, eso es lo que ha estado comentando últimamente los científicos. En el pasado mes de junio se empezaron un poco a analizar lo que habían sido los datos que había ofrecido ese telescopio espacial Planck, que acaba de terminar justo también la semana pasada su misión. Digamos que ya ha sido desactivado, y se han empezado a recibir esos datos, como digo, a analizar, y una de las misiones importantes o de los cometidos importantes que tenía este telescopio era, realizar el mapa más detallado posible de lo que era la primera luz que había en el universo. Cuando hablamos de esa primera luz del universo, estamos hablando de lo que se denomina el fondo cósmico de microondas, que es algo así como el primer resplandor que se produjo justo inmediatamente después del Big Bang. Hubo un momento en el que, bueno, los científicos hablan de que se desacopla lo que sería la luz de la energía. En ese momento se liberan muchísimos fotones y esos fotones empiezan a vagar por el universo. Esos fotones realmente están por todas partes. De hecho, los científicos hablan de que los podemos percibir incluso un poco en lo que es ese chisporroteo que vemos a veces en la televisión, sobre todo en las televisiones más antiguas, cuando se veía, ¿no?, ese parpadeo, esa niebla, ¿no?, que aparecía. Bueno, pues parte de esa masa brumosa serían estos fotones, estas microondas, que lo que ha ocurrido es que con el paso del tiempo se han ido debilitando. Entonces, no son perceptibles, digamos, fácilmente, sino a través de importantes dispositivos, pero que gracias a esa presencia y a que son unos elementos muy fríos en el universo, bueno, pues digamos que es una especie de luz generalizada que está por todas partes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en principio se piensa que este fondo cósmico de microondas debería ser uniforme. Eso es lo que predice lo que se llama la teoría estándar de la cosmología actual. Y lo que se han encontrado al hacer el análisis es que esto no es así, que realmente este fondo cósmico de microondas no es uniforme, que hay unas determinadas áreas donde se encuentran una serie de franjas más calientes en contra de lo previsto, y sobre todo también hay una franja o un lugar más concreto donde se encuentran un punto muy frío. Debería, como digo, en principio el telescopio Planck debería mirar a ambos lados o mirar a diferentes lados y encontrarse más o menos la misma distribución uniforme de este fondo cósmico de microondas, pero se encuentra esta anomalía. En principio, ¿cómo se puede explicar esta anomalía, esta diferencia de temperatura y de luz en estas distintas partes del universo? Bueno, pues ahí es donde ya surgen las diferentes hipótesis. Naturalmente se pensó que podría haber a lo mejor alguna especie de agujero negro en un lugar remoto. Se ha descartado porque dicen que no corresponde la magnitud de la anomalía con lo que cabría esperar también en el caso de un agujero negro, y por lo tanto se plantean una hipótesis con la que también se ha trabajado, por lo menos teóricamente, y es la posibilidad de que tengamos múltiples universos, o por lo menos que nosotros estemos en una especie de burbuja espaciotemporal y al lado nuestro exista también otra especie de burbuja espaciotemporal que no podemos ver porque la luz todavía no ha llegado, no han llegado estas microondas, no han llegado hasta allí, pero sí que está tirando de alguna manera de nuestro universo, y eso es lo que se percibe a la hora de hacer este mapa que estamos comentando de las microondas, no del fondo cósmico. Esa sería una de las anomalías detectadas, y hay una segunda que es cuando, por ejemplo, han analizado una presencia de grandes cúmulos galácticos en un área que corresponde a las constelaciones de Vela y Centauro, también ahí han observado que la velocidad de estos grandes cúmulos galácticos, que se concentran allí de manera muy particular, es diferente a lo que cabría esperar de la expansión del universo. Sabemos que el universo realmente, más que expandirse, los científicos prefieren hablar como que se está inflando, ¿no? Es una especie como de gran esfera que va creciendo, y eso es lo que hace que se vaya separando las diferentes partes de él, pero lo que ocurre es que esa separación en principio debería corresponder a una determinada velocidad. Bueno, lo que se encuentran es que es un escenario parecido también a lo que ocurría antes. En principio esa dispersión debería ser más o menos homogénea, o por lo menos, bueno, dentro de los modelos que han hecho matemáticos debería corresponderse con algunas concentraciones en determinados puntos, pero es que lo que ocurre aquí en este rincón de Vela y Centauro es que la concentración de los cúmulos galácticos es superior a lo esperado. Entonces, de nuevo nos encontramos con que seguramente se piensa que ahí hay una especie de frontera, que hay algo, por lo menos, que está marcando la dirección, porque es como que todos estos cúmulos galácticos se dirigen hacia un punto, vamos a decir así, una especie de punto caliente, que no se puede percibir, y que piensan que sería ese punto de fricción quizás con ese otro universo. Bueno, wow. Más o menos esa es la idea. Yo no sé si luego esto se puede conectar, pero claro, hablamos de universos paralelos. ¿Y podríamos tener algún tipo de contacto, según esta teoría, con esos otros universos paralelos, o estarían completamente al margen de nuestro? Claro, a ver, aquí yo lo que he estado mirando es que hay, como trabajan los científicos teóricamente, sobre 4 o 5 modelos distintos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno sería que realmente fueran como burbujas independientes. Nosotros estamos en una especie de universo que es nuestra burbuja y entra en fricción con otro. Otros hablan de que no, que realmente somos parte del mismo universo, pero que cuando se produjo el Big Bang no fue tan homogéneo como se creía. Incluso se podrían haber creado como dos especies de espacio-tiempo distinto. Nosotros viviríamos dentro de un determinado orden espacio-temporal y ahí habría otro, pero todo formaría parte de la misma explosión del Big Bang, pero se irían, ya digo, y dentro del mismo universo. Pero habría como distintas reglas del juego. Entonces no está muy claro que realmente no sea una réplica. Claro, no serían realidades paralelas, es decir, no habría una Rosa de los Vientos, no, exacto, habría un Juan José Sánchez Toro, que también es absolutamente irrepetible, no habría nada mejor, de eso, mejor sería, para ese universo, que no haya. Sería otro mundo distinto, con su historia, con su comienzo, con su desarrollo, con su final, con sus planetas, con sus galaxias, con eso sea, es, ¿no? yo creo que a lo mejor ahí la palabra más adecuada sería hablar a lo mejor de universos colindantes o yuxtapuestos, más que paralelos, porque lo de paralelos, claro, yo creo que ya lo hemos ido, por la divulgación parece como que estamos hablando eso de dos universos clónicos o que se entrecruzan, claro, que allí se toman, aparecen las decisiones que nosotros no tomamos en este universo. Esas otras realidades cosas que podemos poner en marcha, elegimos una, pues la otra está en otro sitio, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que va más por esa línea. Y sobre todo la idea es que, claro, se ha llegado con este telescopio espacial Planck a llegar a los límites de donde podemos ver. Es decir, detrás de eso, de ese fondo cósmico, que es, como digo, la luz primigenia, la luz más débil que ha quedado del origen del Big Bang, ya no podemos ver nada más porque no hay luz. Y sin embargo, parece que hay algo ahí, en esa zona oscura. Los científicos suelen hablar de aquello que no saben, lo denominan todo oscuro. Sabéis que está la energía oscura, que es esa energía que de alguna manera está empujando o está favoreciendo también la expansión del universo de una manera más acelerada de lo previsto. Tenemos también la materia oscura, que parece que no podemos ver tampoco y que es la materia más dominante también del universo, mucho más que la que podemos ver. Pero tampoco la podemos apreciar con nuestros aparatos, solamente podemos percibir que hay alguna anomalía gravitacional. Y habría también, por lo tanto, un flujo oscuro, que es esto que decimos que está tirando de un extremo de nuestro universo y que no sabemos detrás de él cuál es el origen, ¿no? Y por eso ahí surge la teoría. Pero bueno, hay teorías, por ejemplo, que dan mucho más vértigo. Y es una teoría que yo recuerdo de la serie Cosmos de Carl Sagan, donde planteaba una especie de universos jerárquicos, de tal manera que nosotros fuéramos una especie de átomo que estamos dentro de una materia superior, que es un universo superior, y ese a su vez dentro de un universo más grande, ¿no? Como una especie de muñecas rusas, y realmente no tendríamos la perspectiva de realmente dónde estamos ni de qué estamos formando parte, ¿no? Que eso yo creo que es bastante más inquietante aún. Hombre, aquí yo creo que lo que sería, ya que estamos hablando dentro de la más pura hipótesis, ¿no? En definitiva, no deja de ser una ciencia ficción, en el sentido de que todavía no está demostrado. Pero aquí lo interesante sería saber, bueno, pues si en un momento determinado, o elucubrar con la posibilidad de que en un momento determinado, dentro de estos multiuniversos que además se mueven en un espacio multidimensional, si en un momento determinado, independientemente de que estén justapuestos o que puedan ser pues algo similar a lo que tenemos nosotros aquí, pero bueno, pues lo que decías hace un momento, ¿no? Allí se toman las decisiones que aquí no tomamos, bueno, pues que aquí planteamos, pues lo interesante sería saber si en un momento determinado esos universos pueden interactuar entre ellos. Es decir, ahí yo ahora me remito, además sabéis por dónde voy, me remito a un libro que siempre recomiendo. No, pero es un libro que siempre recomiendo porque, aparte de ser un muy buen amigo, es un auténtico, un fantástico profesional, que es Miguel Pedrero, ¿no? El universo no es plano. Efectivamente, él escribió hace unos años, un par de años, un libro que se llamaba El universo no es plano, que bueno, que es en definitiva lo que tú estás planteando ahora mismo, Juanjo. Y además lo planteaba dentro de esa vuelta de tuerca más que le daba Miguel Pedrero, cómo la posibilidad de, a través de estas múltiples teorías, de estos múltiples universos, de estas múltiples dimensiones, si esto no validaría la posibilidad de que mediante esto explicáramos una enorme cantidad, o quién sabe si todo aquello que ahora mismo llamamos fenómeno paranormal. Es decir, dentro de esa interactuación entre universos, que en un momento determinado se produjera una paradoja, se produjera una interconexión, por decirlo de alguna forma, y que nosotros lo que percibiéramos fuera eso. Cuando realmente, pues, o cuando ficticiamente, vamos a decirlo así, lo que estamos observando es algo que llamamos fenómeno paranormal, bien sea fenómeno ovni, bien sea fenómeno de fantasmogénesis, bien sea el fenómeno que sea, pero que puede tener una explicación dentro de esta, de este planteamiento que está haciendo Juanjo. Y como os decía, pues yo siempre recomiendo el libro de Miguel, porque ahí la verdad es que, siendo un libro de ciencia, es de ciencia de la que se puede leer y de la que se puede entender. Y con mucha casuística y mucho trabajo. Sí, claro. El problema de esa teoría es que es una teoría basada en una hipótesis sustentada por una conjetura que en el fondo casi toda la base de la física cuántica, en base a sus ecuaciones... Como fue en su momento el Big Bang, ¿eh? Y demás, claro. El problema es... Y nadie lo discute ya. Sí, pero bueno, se discuten otras muchísimas cosas. Uh-huh. que discuten quien tiene que discutirla. Como fue el bosón de Higgs también, claro, que nadie lo discute. Evidente, bueno, siempre hay quien discute. Bueno, siempre hay gente que discute hay cosas. Discute, siempre hay un Manuel Carballar en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Sí, claro, ¿sabes cuál es el problema de esa hipótesis? Que es una puerta trasera, o sea, es una puerta de escape. Es verdad que la hipótesis extraterrestre, lo hemos discutido muchas veces, tal y como se plantea con lo que sabemos hoy, no con lo que se sabía en los años 50, cuando se empezó a especular con que detrás de los ovnis que se veían hubiese extraterrestres. En aquel momento era lógico con lo que se sabía, no ahora, con lo que sabemos ya de la velocidad de la luz, de los viajes interestelares, de la vida, claro, en el espacio, sabemos que no hay por dónde cogerla. Entonces empezó a popularizarse desde Valé y otros la posibilidad, la hipótesis, la conjetura, la teoría, la especulación, con que, y si en lugar de venir de otro lugar, vienen de otra dimensión, de otro espacio-tiempo paralelo. Claro, eso eliminaría el problema astronáutico, el problema del incremento de la masa proporcionalmente a la aceleración, que es la famosa ecuación de Einstein y que hace inviable un viaje desde... El problema del aparato. Además sabemos que no son aparatos que vayan ahí con motores a gasolina, porque con eso no se puede viajar por el espacio. Además lo sabemos por experiencia, ¿no? Pero claro, no deja de ser una conjetura, una hipótesis claro, totalmente indemostrable. Y el problema es que para hablar ese lenguaje, yo no soy capaz de hablar ese lenguaje. Yo a veces he intentado leer esas ecuaciones, esos cálculos de los físicos cuánticos, y es que me suena a chino. O sea, es como si estuviese leyendo las memorias de la dinastía. Pero Manuel, tú eres una persona inteligente, eres una persona razonable. No, pero déjame terminar el argumento. Sí. Mira, esta mañana, sin ir más lejos, se emitió en un canal de televisión Regreso al futuro, la tercera parte. La segunda, yo creo que todos la hemos visto, ¿no? Las aventuras de McFly y del doctor que hizo la máquina del tiempo con un DeLorean, que estaba muy bien la idea. En la segunda parte, cuando viajan al futuro, la película está ambientada en 1985. Y el viaje al futuro es al año 2010. Si tú ves ahora con la perspectiva tiempo... Viaje al futuro 2, es que no dieron ni una. O sea, todas las especulaciones de los guionistas, de los asesores científicos de la película, que es una película de Hollywood con alto presupuesto, ¿no? Pero no deja el de ser mundo una que imaginaba. Sí, sí, pero lo que voy es que a nadie, ni a Julio Verne, ni a los mayores visionarios, se les ocurrió pensar ni en el teléfono móvil, ni en Internet. Las cosas que realmente han condicionado nuestra vida en el 2010 tienen muy poco que ver con lo que imaginaban los visionarios. Íbamos a ir con vehículos que iban, pues eso, flotando, eran como naves espaciales y muchísimas cosas de esas. Pero, por ejemplo... Probablemente toda esta teoría de los universos paralelos... El tren magnético japonés es algo muy parecido, cuidado, O sea, es que... No, y hoy mismo ha salido un vehículo que ya no lleva ni conductor y es una maravilla. Sí, los robotitos van a estar a la orden del día dentro coche. De poco. Pero sigo siendo un coche. Lo que quiero decir es que la gran revolución son las redes sociales, son las comunicaciones. Y a nadie se le ocurrió pensar en eso. Hombre, si se le hubiera ocurrido, imagínate, se hubieran hecho de oro, Manuel. De acuerdo, pero... Fíjate, ¿qué a propósito viene este comentario que hace Iñaki Redondo en Twitter con Almadilla Rosavientos? Me encantaría ver al Carvallal creyente en otro universo. Pero lo que sí se abre es muchísimas posibilidades de vida, porque aparte de los universos colindantes o paralelos o como lo queramos llamar, ayer mismo nuestro físico de cabecera del programa hablaba de las exotierras, de la cantidad de exoplanetas dentro de nuestro propio universo, dentro de nuestra propia galaxia. O sea, imagínate ya con esto otro, o sea, es que estamos a unas posibilidades que se nos escapan ahora mismo. Yo en esto siempre recuerdo que lo explicaba muy bien en uno de los capítulos de Cosmos de Carl Sagan, cuando él hablaba de Planilandia, ¿no? Del ejemplo de Planilandia y hablaba de que, bueno, que nos imagináramos, por ejemplo, que nosotros éramos habitantes de dos dimensiones, que no podíamos estar, por ejemplo, salir de lo que sería esta mesa y por lo tanto solamente tendríamos anchura y longitud, pero no tendríamos altura, ¿no? Entonces, él planteaba que si en ese momento un ser de una tercera dimensión simplemente posara su dedo encima de esa planilandia de esos seres que viven ahí como si fueran figuras geométricas, naturalmente lo que ocurriría es que para ellos sería un espectáculo o un acontecimiento impresionante y que cuando retirara el dedo, pues seguramente ahí lo que quedaría sería una especie de religión o quedaría a lo mejor una secta o una especie de culto ante algo maravilloso que había ocurrido, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que también pues Miguel Pedrero y tal plantea en su libro y otros también han apostado por esa teoría. Y claro, ¿cuál es el problema que yo también veo? Que sobre el papel eso es posible, o por lo menos teóricamente y físicamente es posible. La cuestión es si los indicios que nosotros tenemos que responderían a ese supuesto contacto entre seres de distintas dimensiones realmente son de calidad. Y es lo que yo no tengo tan claro, ¿no? Porque ahí se meten desde las apariciones marianas hasta los cuentos populares, hasta, por ejemplo, los fantasmas, de los que luego vas a hablar tú, Manuel. No sé si incluirá en la teoría de los universos paralelos como una posible explicación científica. No. Pero, es decir... la cuestión es esa calidad y si tenemos a lo mejor otro tipo de explicaciones para ese tipo de fenómenos, ¿no? Ahí yo creo que además todos esos fenómenos son muy antropomorfos. Los extraterrestres son muy, en general, dos brazos, dos piernas, una cabeza, los fantasmas igual, las apariciones de la Virgen, todo es muy antropomorfo. Y ya sin ir a otros mundos, las conjeturas en la exopolítica sobre cómo sería la vida en otros planetas, con otra presión atmosférica, con otra luminosidad, serían cosas tan raras y tan diferentes de nosotros. Eso sí es muy discutible. Claro que serían tan raras y diferentes de nosotros, pero no serían como nosotros, e igual... Nuestra forma física, nuestra altura, el tamaño de nuestro cerebro, el tener dos manos, el tener cinco dedos, el tener el pulgar apartado, todo eso en conjunto nos lleva, entre comillas, ¿no?, a determinada perfección que nos ha hecho posible viajar hasta la Luna. Por mucha inteligencia que tuviera esa mandarina que tengo delante, no viajaría hasta la Luna, ¿eh? Bueno, pero con el planeta de las mandarinas. Es que no es tan baladí esta cuestión. Los delfines no tienen ni dos manos, ni tienen. Y no han viajado hasta la Luna y tienen más tiempo que nosotros aquí en nuestro planeta. Cuando hagan la máquina de teletransportación, la enviamos rápido. Se abren muchas preguntas. Fíjate, con Almohadilla Rosavientos en Twitter, Miguel Ángel Martín dice: ¿y si en esas circunstancias fuera la materia la que se descompusiera y la conciencia trascendiera? Bueno, es que. Claro, infinidad de cuestiones, porque las leyes quizás también serían distintas. Sí, por ejemplo, hay quien dice, y digo también recordando la serie esta Cosmos, que comentaba que pues sabemos que el universo en principio se está expandiendo y hay teorías que dicen que luego se empezará a contraer, cuando en un momento en el que ya, bueno, pues la materia llega a una masa crítica, etcétera, etcétera. Dicen que volvería otra vez, ¿no?, a encogerse. Entonces, hay determinados científicos que señalaban que en el momento en el que se empezara a encoger el universo, seguramente se podrían invertir determinadas leyes que hoy tenemos, como la ley de la causalidad. Entonces, a lo mejor, primero saldría la bala y luego apretaríamos el gatillo. Entonces, son situaciones, sí, eso lo planteaban, ¿no? Porque igual que cuando hablamos, por ejemplo, del viaje en el tiempo, hay quien dice siempre lo de, y es un poco también lo que se señalaba en la película que comentábamos, de si, por ejemplo, nosotros podemos matar a nuestro antepasado e impedir que naciéramos. Pues hay quien piensa que el universo de alguna manera se rebelaría para impedir, porque sería ir contra el principio de causalidad. ¿Y qué es lo que haría esa autodefensa del universo? Pues provocar alguna cosa que fastidiara la máquina del tiempo si nosotros tenemos la intención de ir así, ¿no? Pero claro, todo esto, como decimos, son especulaciones filosóficas. Y el mundo de las creencias. Esta semana, seguramente lo habéis oído, ¿no?, las noticias a propósito, sobre todo de la intención de voto, las encuestas electorales, el barómetro, el famoso barómetro del CIS. Pero el barómetro del CIS, aunque la gente no lo crea, habla también de otras muchas cosas. Entre las cosas que se citan y entre las preguntas que se hacen está: ¿cree usted en Dios? Y responde la gente, y cada tres meses, o cada mes, o cuando se va publicando el barómetro, esta pregunta se vuelve a hacer y se puede seguir la evolución histórica. Según el último barómetro del CIS, la creencia en un ser superior en nuestro país es del 72,7% de la población, el 70% de los cuales, prácticamente la totalidad, se consideran católicos o cristianos católicos. El 72,7% cree en Dios. Yo he viajado anteriores encuestas del CIS para ver la evolución, y no deja de ser sorprendente. Hace 10 años aproximadamente esa creencia era del 78%, ha bajado en 10 años un 6%. No deja de ser llamativo. Lo que no ha bajado es la participación en los oficios religiosos, pero sí ha bajado la creencia en Dios, algo que es muy notable y se puede explicar por un condicionante completamente humano durante la crisis, durante los últimos 5 años. Pero no es la única encuesta de estas características que podemos presentar hoy. Hay una de ellas que me ha parecido preciosa, también está relacionada con el mundo de las creencias, Lorenzo. Sí. Sí, además, fíjate, aquí hemos traído exclusivamente lo que se refiere a las creencias dentro de lo que es el ámbito del fenómeno OVNI y de lo que es el ámbito de la religión. Es decir, la creencia en un ser superior, llamémosle de Dios o como queramos llamarle. Dejamos a un margen el resto de fenómenos, porque sí es cierto que, por ejemplo, sí se establecía una simpatía mucho mayor entre lo que es la creencia en la religión, sea cual sea, y determinados fenómenos paranormales. El encuestado, en un momento determinado, le preguntaban por: ¿cree usted en la posibilidad de que en una casa se aparezcan fantasmas? Pues, por poner un ejemplo. Y en este caso, pues el índice era mucho mayor de aquellos que se decían creer en Dios, creer en una figura de estas características, y los que, bueno, pues en definitiva, los que confluían también en la opinión de que creían también en esos fenómenos extraños. Sin embargo, con el tema OVNI ocurre algo, ¿no? Ocurre algo completamente diferente. Y es curioso, porque la verdad es que en este caso la sensación que da es, bueno, pues que hay determinados sectores que casi cambiarían a Dios por unos extraterrestres, ¿no? Es un poco la conclusión que se saca después de leer esta encuesta que ha realizado recientemente. Es un sondeo realizado por la consultora Surbata, en este caso ha sido con 5.886 estadounidenses, y bueno, pues los encuestados en este caso declaraban, los que se declaraban ateos o agnósticos, digamos que aceptaban mejor la existencia de vida extraterrestre, estamos en un porcentaje de un 55%, que los cristianos, a los que se les preguntó, que descendía ese porcentaje a un 32%. Además, la sensación que daba, era la conclusión que sacaban los encuestadores, es que había una especie de conflicto entre los creyentes religiosos que de una forma u otra podrían ver incompatible la fe religiosa que profesaban, pues, con la posibilidad de que haya vida en otros mundos. Pero la encuesta va un poquito más allá. Claro. Este es el primer titular. Los cristianos creen menos en la vida en otros mundos que los no cristianos o los que no tienen creencias. Exactamente. Pero Después hay una cara B en esta encuesta que me parece verdaderamente llamativa y casi lo más interesante, ¿eh? Pues mira, continúa la encuesta diciendo que, por ejemplo, creencias religiosas más minoritarios en el sentido del, bueno, pues del porcentaje de creyentes que tienen, pues esto, por ejemplo, la creencia en la vida extraterrestre se situó en un 62%. Uh-huh. Es decir, a más pequeña la religión que se profese, la creencia de la que estemos hablando, mayor es el porcentaje de aquellos dentro de estas confesiones que aseguran creer en, bueno, pues en este caso en los extraterrestres, ¿no? Además es curioso, ¿no?, porque también la encuesta evidentemente se centró en las edades de aquellos que se estaban entrevistando, ¿no?, y se detectó pues lo que los propios encuestadores denominaron como un efecto curioso que podría estar relacionado con la posibilidad bueno, pues del acceso a la información que se tiene dependiendo de la edad que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, el grupo de 13 a 17 años afirmó creer en la vida extraterrestre en un 58% de los casos, comenzando a partir de esa edad un descenso que se fue escalonando según, pues bueno, pues se fueron cumpliendo años, ¿no? Por ejemplo, culminó en un 20% de creyentes entre los encuestados que creían, de más de 40 años, que creían en la posibilidad de la vida extraterrestre dentro de lo que son estas creencias. Es decir, a más edad, menos creencia. Menos creencia, efectivamente. Es decir, cuando uno es joven parece que se lo traga todo, se cree todo, puede compatibilizar la figura de Dios con la figura de un marciano, pero según va cumpliendo años esto va a desaparecer. Pero no deja de ser curioso que es todo lo contrario de lo que dice en relación a la creencia en Dios de lo que dice el estudio del FIS, el barómetro del mes de octubre. Sí, bueno, hombre, yo qué sé, me imagino que los norteamericanos tendrán, en este caso los señores de la consultora Surbata, pues tendrán más elementos de juicio. Bueno, pues hay que decir, por ejemplo, que de entre los grupos religiosos, el porcentaje más alto de creyentes en la vida extraterrestre es curioso, es el de los musulmanes con un 44%, pero cuidado, es que los judíos le siguen con un 37%, los hindúes con un 36%, y del 32% de globales de cristianos que creía en la vida extraterrestre, en este caso el mayor porcentaje era precisamente el de los cristianos ortodoxos con un 41%, después iban los católicos y metodistas con un 37%, luteranos con un 35% y baptistas con un 29%. Es decir, dentro del cristianismo, que quizás era la piedra angular de esta encuesta, pues los ortodoxos con un 41% eran los que más creen en la posibilidad, o por lo menos los que ven, valga la redundancia, posible que uno pueda creer en Dios, pero que también pueda creer que, oye, que otros planetas pueden estar habitados. Tú has dicho que cuanto más pequeña es la religión en la que se encuentran, mayor es la creencia. Cabe formularnos la siguiente cuestión. ¿Tiene que ver con el tamaño de la religión, con el tamaño de la religión o con los dogmas y las creencias que quienes gobiernan, digamos, sobre esa religión dictan a sus seguidores? Esa es una pregunta que lanzo y no sé si tiene que ver con el tamaño de la religión, sí, o con la religión. Lo que tú planteas, ¿no?, es la posibilidad de que en un momento determinado a mayor volumen, porque por sea ejemplo, la religión que sea, no hay una diferencia más de volumen. Cohibidos. Existe, pero en la población musulmana hay más creencia que en la población cristiana y son dos grandes religiones. Aunque en Estados Unidos en concreto no, pero son dos grandes religiones también, ¿no? Mira, Bruno, la conclusión a la que llegaron los señores, que además son unos señores muy inteligentes los que han llevado a cabo esta encuesta, pues ellos han determinado que efectivamente se produce un conflicto. Pero se produce un conflicto además muy focalizado en la religión cristiana, católica en este caso. Es decir, ¿por qué dices que no, Manuel? Es que no hay tal conflicto. No, pero escúchame, que yo no estoy diciendo que sí, lo están diciendo los señores de Surbata. Es decir, yo te estoy diciendo lo que dicen ellos. Y es que estos señores lo que están diciendo es que se produce un conflicto. Es decir, si yo creo en Dios, no puedo creer en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque no es posible. Es decir, Dios ha creado lo que vemos. Lo que no vemos, bueno, pues Dios dirá, ¿no? Es decir, que yo no lo digo, Manuel. Ahora, bueno, haz los comentarios que te parecen oportunos, pero dirígelos a los señores de Surbata. Esta es una cuestión que se ha debatido muchísimo en el ámbito teológico, desde siempre. La pluralidad de mundos habitados. Hay, vamos, concentraciones, simposium, debates tremendos discutiendo sobre todo cuando empezó la carrera espacial y a partir de los años 60 pusimos un hombre en la Luna. Que los teólogos se preguntaban, bueno, ¿y si nos encontramos con otros seres vivos en el espacio? Allí, claro, la pregunta para ellos era, ¿ha llegado el mensaje salvífico de Jesús también a ellos? Claro, porque esta es la cuestión. Y hay montones de libros publicados y debates muy sesudos, y cada cierto tiempo hay una noticia recurrente que nosotros hemos traído a la tertulia en varias ocasiones, porque siempre sale, que son las declaraciones del Instituto Astronómico del Vaticano, que una y otra vez, cada vez que un periodista va allí y le pregunta, ¿y ustedes creen extraterrestres? Dicen, sí, claro, ¿por qué no? Esto es un titular, como si no se hubiese publicado antes, ¿no? El Vaticano cree en extraterrestres. Claro, pero es que cualquier persona con dos dedos de frente cree que pueden existir, que puede existir vida extraterrestre e incluso vida inteligente extraterrestre en algún punto del universo. Otra cosa es que hayan llegado hasta aquí. Aquí está, y además es clave la formulación de las preguntas en la encuesta. ¿Qué es lo que han preguntado? Y eso también sería muy interesante de analizar. Pero lo que quiero decir, no hay ningún conflicto entre ser un católico ultraconservador y creer en extraterrestres. Porque según el debate teológico en la Santa Sede, se considera que Jesús, cuando trae el mensaje de salvación y limpia del pecado original y esas cosas, se encarna en la tierra, Dios se encarna en la tierra, pero su mensaje, él mismo en el Evangelio habla de que tiene otras ovejas y hay otros rebaños. Y que esos universos paralelos en la Biblia y el Nuevo Testamento. Porque, Manuel, por muchos rebaños y muchas ovejas... Son tantas especulaciones y tantas conjeturas y tantas teorías, Manuel, como la de los físicos, Manuel, con las ecuaciones. Dices, no hay ningún conflicto. Hay un conflicto para un 68%. No, es que... A propósito que decíamos esto, es que inmediatamente han llegado dos mensajes con la misma idea. Lady Enfant dice, tengo 37 años, soy católica y creo en aliens y en fenómenos paranormales. E Iñaki dice, Lorenzo, no estoy contigo, puedes creer en Dios y en extraterrestres. Son las religiones las que limitan esa teoría. Pero no conmigo, que no estoy de acuerdo con Sulbata, Iñaki, que no soy yo el que lo plantea. Por eso quería decir que ahora mismo la Iglesia no tiene un conflicto con esta cuestión, pero no la tiene desde el siglo XVI, porque hasta el siglo XVI no hablaban de la pluralidad del mundo. O sea, ellos estaban en contra, y a Giordano Bruno le costó la vida defender eso. Es decir, hay una cosa muy interesante que a mí cada vez me atrae más, que es, aparte de la historia de las creencias, la historia de las incredulidades, de por qué en un momento dado de la historia no hemos creído determinadas cosas. Y eso es muy importante, porque parece que está ahí, y eso es algo que están estudiando ahora los antropólogos. Durante 16 siglos de nuestra era, no se creía que pudiera haber otro mundo nada más que el nuestro. Es decir, cualquier manifestación que viniera del más allá, espacial, se pensaría, de alguna manera, sería una lectura religiosa y no sería aceptado. De hecho, bueno, pues ya hemos hablado algunas veces de Crisóbe, que recopila esos artefactos que han caído en todas las épocas del cielo, y se encontraba siempre con explicaciones que trataban de quedar ajustadas en algún marco teórico de la época, que era de orden religioso, naturalmente. Entonces, es interesante cómo en algunas ocasiones hacemos que el universo de lo posible esté muy limitado y no seamos capaces de ir más allá. Pero eso ocurre cuando ya tienes la verdad. O sea, cuando tienes todas las respuestas, exacto, porque han sido reveladas, porque Dios te las ha dictado, sí, con puntos y comas, que es algo en lo que coinciden todas las grandes religiones. O sea, aquí la religión no es democrática. O sea, no es que se debata, oye, pues yo opino que... No. Dios ha dicho esto está escrito en el libro sagrado y fuera de aquí no hay nada. Pero como la iglesia, todas las iglesias, yo hablo de todas las religiones, no son paduatos, o sea, las personas, los obispos, no son gente ignorante, ni son gente pusilánime, ni son unos dictadores a ultranza. Y hombre, no, Bruno. Y además yo creo que el Papa actual está dando grandes ejemplos de lo contrario. De todo lo contrario a lo que estás diciendo. Es decir, está preguntando a sus seguidores. Tienes que diferenciar entre las cuestiones que son magisterio extraordinario de la iglesia, o sea, que son dogma de fe, porque se consideran revelaciones que han sido renovadas a lo largo de los tiempos, pero luego hay un montón de cosas, pero montones de cosas, que sí son debatibles. Y la Iglesia, todas las iglesias, como todos los seres humanos, son producto de su tiempo. Y en un tiempo en el que todo el mundo creía que la Tierra era plana, porque era lógico, porque era lo que veías, en un tiempo en el que el Sol salía por Oriente y se ponía por Occidente, porque es lo que tú veías, lo lógico es pensar que el que se mueve es el Sol, es normal. Y entonces, para que no haya incoherencias, en tus libros revelados se interpretan de tal manera que tú describes ese movimiento del Sol y la Tierra es plana y todo eso es lógico. Pero a medida que avanza el conocimiento científico, es que no te queda más narices. Es verdad que todavía hoy, sobre todo en Estados Unidos y en algunos lugares, existen irracionales fanáticos que son creacionistas y que reniegan de las teorías de Darwin y creen que la Biblia es la palabra literal de Dios y punto. Pero es la minoría, la inmensa mayoría de los católicos, yo no creo que tenga ningún conflicto en aceptar la evolución de las especies, pienso yo. Hablando de encuestas, José Sánchez Oro, tú también trae tres otros datos muy interesantes y muy curiosos en derivados de sondeos de opinión. Pues justo también sobre los Estados Unidos, una encuesta que hizo el Huffington Post y otra, bueno, ayudado también con otra empresa también encuestadora, que bueno, más o menos os digo así algunos datos preguntando exactamente lo mismo sobre la creencia de si los ovnis son extraterrestres o no. Ahí señalaba, por ejemplo, que más o menos la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la posibilidad de que los ovnis, como digo, tuvieran una procedencia extraterrestre estaba más o menos repartida también, más o menos hacia el 50%. Pero, por ejemplo, los datos así que me llaman más la atención serían, han contemplado la intención de voto, es decir, la afiliación, digamos, a un partido, la simpatía por un partido político, teniendo en cuenta que allí, como sabéis, bueno, pues se divide entre demócratas, republicanos e independientes, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente. Bueno, pues choca... Fundamentalmente entre demócratas y republicanos, independientes bueno. Son 0,0001. Bueno, ¿no? Pues aquí, según el campo, bueno, ellos lo que hacen es que reparten... Es curioso porque la diferencia entre aquellos que aceptan que realmente habría el... bueno, serían realmente extraterrestres estos ovnis, entre los demócratas asciende hasta el 58%, digamos que ellos uh-huh. lo aceptan con más naturalidad, pero los republicanos se quedan en un 37% solo. Uh-huh. Hay una diferencia importante, sí. No llega a duplicar, pero bueno, es bastante significativa. Imagino, y aquí a lo mejor también lo podemos conectar un poco con el fenómeno religioso, porque se entiende siempre que los republicanos como que tienen una mayor militancia, vamos a decir, dentro de alguna confesión. Uh-huh. No sé si eso podrá nunca, tener... Nunca mejor dicho lo de militancia. También en los Estados Unidos los demócratas lo son. Quizá la diferencia es la postura ante la vida de unos y de otros. Los republicanos son más conservadores en su vida y los demócratas son un poquito menos conservadores. Aquí diríamos progresistas, no, pero son un poquito menos conservadores. Quizás son más abiertos, no sé si más religiosos o menos o no, pero sí menos participantes de la religión. Sí, lo que tú dices, a lo mejor es más... Yo no lo sé porque yo la verdad es que lo veo muy complicado de la manera social, porque sí que veo, incluso en el propio concepto de Dios, yo creo que ahora mismo cuando hacen... Por eso también era importante lo que señalaba quizás Manuel sobre el tema de la pregunta, ¿no? ¿De qué Dios estamos hablando? En el sentido de que yo creo que ahora mismo se está produciendo un deslizamiento de lo que eran las antiguas religiones, vamos a llamar así neolíticas, en el sentido de que hay una figura de un ser... le pongamos barba o pelo largo como queramos, pero es la idea de una figura muy antropomorfa donde hay una serie de rituales y de dogmas asociados a esa religión. Se está pasando ese tipo de religión, yo digo neolítica, que prácticamente es similar a hace miles de años, a lo que es una espiritualidad mucho más difusa, que no está tan claro, hablamos más de energía, de seres sutiles, de otro tipo de cosas, y en ese planteamiento incluso pueden tener cabida los extraterrestres, que yo creo que es una manera también de racionalizar la religión. Es decir, este tipo de religiones neolíticas, a la hora de explicar nuestra existencia en el universo, ya no nos dan una respuesta tan adecuada o que sea tan convincente para los esquemas en los que nos movemos actualmente. En cambio, la idea de los extraterrestres, pues hasta cierto punto la podemos asumir, porque es bastante próxima, ¿no?, a la idea de una tecnología, de otra civilización, el tema de la panspermia dirigida por una civilización también espacial o de otro mundo que viene aquí y de alguna manera nos manipula genéticamente. Yo creo que es más fácil de asumir, porque vemos quizás más todo lo que es la concatenación de causas y efectos, que la idea de que se produzca un milagro y de que un ser superior, pues con su dedo divino, con su hálito, de pronto nos dé aquí la vida, ¿no? Por no hablar del Espíritu Santo, de la Trinidad, de misterio de la Trinidad, vamos. Bueno, de la Trinidad, el otro día os comentaba cómo ha salido ahora mismo un libro también de no recuerdo ahora mismo la editorial, no lo voy a decir por si acaso, pero que estaban planteándose determinados físicos y teólogos que explicar la Trinidad, la Santísima Trinidad, a través de la física cuántica y el tema del entrelazamiento cuántico, ¿no? Por el tema de que, bueno, de que es un concepto tan complicado y están utilizando un poco la física cuántica como una nueva teología. Pero eso ha pasado siempre. Siempre que ha habido un avance científico, pues se han utilizado también de tema a partir de la teología, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando surgió la electricidad, pues en el siglo XVIII y XIX también se utilizó desde un punto de vista teológico, ¿no? O sea que, bueno, es bastante habitual. Mirad lo que dice Cristian Cuevas. Dice, Dios está detrás de cada puerta que no ha abierto la ciencia. Pues por sí. Ahora. Mira, pues una frase de Einstein. Por ahora. Uh-huh. Pero es muy interesante porque hay un argumento, yo recuerdo de un debate entre filósofos y teólogos, que preguntaba un medio teólogo, medio filósofo, ¿qué argumento aceptaría un creyente para demostrar que no existe Dios? Porque realmente, por mucho que avanza la ciencia y el mundo se está desencantando, hasta cierto punto, que lo estamos desplazando cada vez más, siempre encontramos un determinado rincón donde podemos guardar a Dios. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? La semana pasada traíamos la fórmula. Por ejemplo. Que demostraba la existencia de Dios y lo habían demostrado unos científicos. Era el McIntosh, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante esa pregunta, ¿no? Es decir, porque todos estamos... ¿Cuál es nuestro punto de convencimiento? Es decir, ¿en qué momento nosotros nos convencemos de algo? Pero claro, un creyente, ¿en qué prueba le tenemos que dar a un creyente para que acepte que Dios no existe? Es muy complicado. Es un problema de definición, creo yo. Porque es muy difícil formular una pregunta sobre algo que no está definido homogéneamente, ¿no? Es como hablar de el sexo de los ángeles. Si la pregunta es... ¿Pero de qué Dios estás hablando, Manuel? Es que este es el tema. Claro, es si que... la pregunta es, ¿tú crees del que católico, Jesús del musulmán, de Nazaret nació en Nazaret? No. porque Nazaret no existía cuando nació Jesús. Y eso es algo que se puede demostrar por la arqueología y por la exégesis bíblica. Pero cuando es una cuestión filosófica, y es una cuestión tan etérea y tan ambigua, porque probablemente no todos tenemos, en esas encuestas en las que se habla, fíjate la primera pregunta que tú exponías, en la existencia de un ser superior. Claro. ¿Pero qué es un ser superior? Es que ser superior se supone que se utiliza ese concepto para no marginar ninguna religión, es decir, se establece la divinidad para cualquier religión, sea grande o pequeña. Entre Dios y el hombre hay tropocientos seres superiores, porque en casi todas las religiones, en la nuestra, en el catolicismo, tienes ángeles, arcángeles, querubines, dominaciones, potestades. Pero tú no eres tonto y lo entiendes perfectamente, Manuel. Bueno, yo no soy tonto, pero a lo mejor otras personas que reciben la encuesta... No, vamos a ver, se parte de la idea de que se está hablando de la divinidad, lo que pasa es que no se quiere marginar ni ofender a creencias menores. Claro, pero el problema de la divinidad es que es un término muy ambiguo y muy flexible. O sea, mi abuelo siempre decía, yo no creo en el Dios de los curas, yo creo en mi Dios, en mi propio Dios. Claro, pero ¿cuál es tu Dios? Si cada uno tenemos un Dios distinto, pues es muy difícil comunicarse, ¿no? Yo parto de la idea de que se plantea como una inteligencia creadora, saltándonos todos los escalones que tú dices que hay en medio, ¿no? Saltando todo eso, angelotes, en fin, todo eso fuera, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia creadora, la que ha puesto orden. Llámalo demiurgo, llámalo como quieras, ¿no? En eso se centra esta encuesta. Es que parece que me llevo yo comisión de esta gente, oye, defendiéndolos a capa y espada. Pero es que me parece muy interesante, es decir, viendo los datos fríos, bien es cierto que, claro, lo interesante sería saber esa misma encuesta hecha en Francia, en Alemania, en España. Seguramente los resultados serían diferentes. Y si te vas a Latinoamérica, ahí seguramente alucinaríamos en colores, porque las creencias seguramente serían no solo compatibles, sino que se dispararían los porcentajes. Y seguramente la mayor parte de gente que cree en estos fenómenos tendría que ver con la mayor con esa gente que tiene una creencia muy fuerte en la divinidad. Claro, claro. Seguramente. Bueno, Manuel, otros estudios, el que nos vas a presentar a continuación, tiene que ver con los fenómenos extraños, con los fenómenos paranormales, especialmente con la aparición de espectros, de fantasmas, con varias hipótesis y varios fenómenos y varios sucesos que podemos revivir los seres humanos en nuestro organismo y que pueden afectar y que pueden tener que ver con el origen de esos fenómenos. Sí, casi te voy a hablar de dos noticias en una, porque no sé si nos dará tiempo a comentar la otra, este estudio que se ha hecho sobre la creencia en lo sobrenatural, y que parte de un prejuicio que a mí me entristece profundamente, porque muchos científicos realmente lo creen, y viene muy al hilo de esto que hemos estado comentando. Es una frase que yo he escuchado ya a distintos académicos y a distintos científicos al referirse a otros académicos y a otros científicos muy prestigiosos que son creyentes, y es la frase de que un científico que tiene creencias religiosas es un traidor a la ciencia. A mí esto me parece una barbaridad. Esto lo dice mucha gente, entre ellos esta semana los autores. Pero le ha dicho Richard Dawkins que le encanta generar titulares, sí, ¿no? Pero bueno. No solo Dawkins, yo estoy hablando de los autores. Sí, pero Dawkins le encanta Sousa, dar titulares, y algunos hacen mucho caso a los titulares que da Dawkins, que respeto por completo y total y absolutamente lo que dice, pero le encanta generar titulares y le encanta estar en los medios de comunicación británicos. Obviamente, además Juanjo es muy amigo suyo, creo que lo conoce bien, la obra de Dawkins. Sí, pero pues no es el único, por desgracia, y probablemente en muchas ocasiones, como en el caso de estos jóvenes científicos que han hecho este estudio en Brasil, fíjate, se trata de... Hace muy pocas horas estaba editando para la revista un texto sobre Severo Ochoa. Tenía unas profundas creencias religiosas también. Y algunos otros científicos españoles. Hombre, Severo Ochoa, hace unos años... Y gracias a algunos de los científicos que creían firmemente en Dios, conocemos muchos. Y no solo Dios, mira, hace unos años Severo Ochoa, precisamente, Fernando Magdalena, un buen amigo de Vigo que todos conocemos, tuvo la oportunidad de coincidir con él en un curso, y como Fernando es muy lanzado, le preguntó por qué opinaba de la parapsicología, porque él se pasaba la vida en Estados Unidos y allá se están haciendo muchos trabajos. Y Severo Ochoa, premio Nobel, le dijo que le parecía una disciplina súper interesante y que él conocía compañeros que estaban investigando en el ámbito de la parapsicología. Severo Ochoa, ¿no? Imagínate. Pero claro, este concepto terrible, traidor a la ciencia por tener creencias religiosas, probablemente muchos científicos jóvenes como estos, que esta noticia que iba a comentar, que han estado haciendo unos estudios sobre las creencias en lo sobrenatural, son investigadores jóvenes, entusiastas, que probablemente piensan que realmente las únicas respuestas válidas están en la ciencia y que abrirse a otros campos pues es una aberración, ¿no? Es una aberración. Y probablemente son sinceros cuando lo dicen. Y a veces intentan justificar con las causas más peregrinas cualquier supuesto suceso milagroso, supuestamente sobrenatural. Nosotros que nos movemos mucho en ese ámbito, yo creo que tenemos una opinión autorizada para valorar hasta qué punto algunas de esas hipótesis o teorías o conjeturas y especulaciones, como las que hemos comentado antes, tienen un cierto sentido y otras son unas solemnes majaderías, por mucho que vengan dichas por un científico que no traicione a la ciencia. Y con esto voy a la noticia que se ha publicado esta semana y que se sustenta además también en varias encuestas realizadas tanto en España como en Estados Unidos. Se mencionan en este artículo una encuesta sobre actitudes y creencias religiosas realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas aquí en España en el 2002, según la cual un 20,2% de los españoles creían en la existencia de espíritus y fantasmas. Mientras que YouGov, que es también una de las consultoras responsable de este... de la última encuesta que comentó Juanjo, que es del año pasado, del 2013, aunque con un universo un poco leve de 1,000 sujetos, ellos habían hecho la misma pregunta en Estados Unidos, recuerdo, en España un 20,2%, en Estados Unidos la misma pregunta era respondida afirmativamente por un 45% de los norteamericanos que creían en la existencia de espíritus y de fantasmas. Eso tendría que ver con la cultura, con la influencia del cine, de la televisión, y ha llevado a varios científicos a esbozar cuatro teorías, a cual más sorprendente, para explicar las apariciones de fantasmas, los testimonios de fantasmas. La noticia argumenta que, lógicamente, es de perogrullo, las descripciones de fantasmas se deben a que hay testimonios humanos, a que hay alguien que dice verlos. No es cierto del todo, sabemos que hay fotografías, filmaciones, que hay otro tipo de cosas, pero bueno, el 99% vienen de testigos humanos. Entonces plantean cuatro hipótesis. La primera, fallos cerebrales, que hay mucho, bueno, esto es como lo de la Santísima Trinidad, ¿no? Se basan en las declaraciones de Joe Nickel, que pertenece al Comité para la Investigación Escéptica, lo cual ya sí, nos dice mucho, indica bastante, y que sugiere que las visiones de fantasmas son en ocasiones una ilusión que produce nuestro cerebro cuando estamos cansados y tenemos la mente en blanco, en un estado cercado al sueño. Se trata de una ilusión óptica. El párpado se contrae o un insecto vuela alrededor de nuestro campo visual y momentáneamente tenemos una visión mental que es como si nuestro ojo tuviera una doble exposición por un breve momento, y eso explicaría por qué las apariciones de fantasmas, según esta fuente, siempre son fugaces, no se corresponde con la casuística, siempre se producen a altas horas de la noche cuando llevamos mucho tiempo buscando la aparición de ese fantasma, cuando se visita casas encantadas y llevas mucho tiempo en vela, sí, es cierto. Pues entonces se produce ese trastorno visual y ves un fantasma. O sea, pero no solo cerebral, sino también auditivo, por ejemplo, ¿no? Porque a la cabeza me viene ahora mismo, perdón por las palabras, pero es que era lo que decían. Caso Amityville, ¿recordáis? En Nueva York. Es que cuando entraba el sacerdote, lo que se oía desde la parte de arriba, antes de que apareciera algo extraño recorriendo aquella casa, era váyanse de esta puta casa. Hombre, ahí ya que haya... En fin, puede ser también problema cerebral, seguramente. La segunda hipótesis que plantean es la parálisis del sueño. Lo hemos comentado aquí ya varias veces. Claro, el problema es que para elaborar este tipo de hipótesis se suelen seleccionar los casos que encajan dentro de esta teoría, que esto es un error muy habitual en ciencia, incluso cuando se habla de fenómenos paranormales. En este caso se trata de la argumentación de que las apariciones de fantasmas se suelen producir a altas horas de la noche, tampoco es cierto, pero bueno, cuando los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente al salir de esa fase de sueño, pero no podemos mover el resto de los músculos y suelen ir acompañados de alucinaciones auditivas o sonoras. Bueno, pues esto serían las apariciones de fantasmas. Claro, esto se podría aplicar para las personas que están durmiendo y tienen la experiencia después. Más audaz son las otras dos y más razonables, que si quieres comentamos después. Las comentamos después de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Os recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos. Ahí podéis decir todo aquello que deseéis. De vez en cuando hacemos algún comentario sobre lo que decís en Twitter, y después también reservaremos unos minutillos para vuestras preguntas y vuestras cuestiones. Pero lo dicho, ahora la actualidad en Onda Cero con Carlos Rodríguez y con Luisa Paunero. Nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvallal, que hace tan solo unos instantes, antes de la información, nos hablaba sobre esa noticia, sobre los científicos que habían presentado explicaciones fundamentadas en cuestiones humanas, en cuestiones biológicas, que podrían explicar algunos de los fenómenos paranormales, algunos de los relatos de esos fenómenos paranormales. Y Manuel quería apuntar algo más a propósito de su de la noticia que nos ha traído. También Juan José Sánchez Oro quería aportar algunas informaciones a partir de algunos casos y... No sé, también. Sí, yo también. Yo bueno, no me... bueno, pues pero después. Pues venga, tiempo para Manuel, que luego dice que le cortamos. Tenéis 10 segundos cada uno, venga. Digamos que aspiran a explicar las apariciones de fantasmas, cada uno desde... Yo creo que aspiran otras cosas, si plantean eso, pero por bueno. Ejemplo, monóxido de carbono, que es otra explicación. ¿Tú te acuerdas de la ley Rivera? Decía Antonio Rivera que sí, en ufología el especialista tiende siempre a explicar el fenómeno desde su especialidad, ¿no? Pues los psicólogos pues elaboran hipótesis, los geólogos elaboran hipótesis. Bueno, una de las más interesantes, más original por lo menos, llega ya en 1921 el oftalmólogo norteamericano William Wilmer publicó una investigación sobre una casa encantada en The American Journal of Ophthalmology, una revista de oftalmología norteamericana, después de dedicarse a investigar sobre el terreno a la familia H, nunca les identificó, una especie de Amityville en pequeña escala, para ver qué estaba ocurriendo en esa supuesta casa encantada, ¿no? Y él recogió los testimonios de varios familiares que decían que escuchaban portazos, que los muebles parecían moverse, que oían pisadas en habitaciones vacías, que los niños sentían extrañas presencias. Y después de investigar distintos elementos de la casa, descubrió que en el horno de esa vivienda había una falla en la instalación del gas que estaba expulsando monóxido de carbono, un gas inoloro, difícil de detectar, que también existe en las chimeneas, las calderas, calentadores, calefactores de agua y distintos aparatos electrodomésticos actuales que funcionan con combustible. Bueno, pues según su hipótesis, documentada posteriormente y reafirmada posteriormente, por ejemplo, con un caso de 2005 de una mujer atendida por los servicios médicos delirando en un estado de excitación muy grande y de hiperventilación, diciendo que había visto un fantasma en la ducha y que después se descubrió que el calentador de agua había sido mal instalado y generaba una fuga de ese monóxido de carbono, lo que les lleva a la conclusión de que la inhalación de ese gas puede generar todas esas alucinaciones relacionadas con presencias sobrenaturales. Pero de todas estas hipótesis, la cuarta es la que a mí me parece más interesante y sorprendente, que es la de los infrasonidos. Y esta vez sí, esta cuarta excepcionalmente viene avalada por un grupo de investigación fuera de toda sospecha, que es la Society for Psychical Research, los padres de la actual parapsicología, concretamente de su publicación, el Journal of Society for Psychical Research, que publica un artículo realizado por un profesor de la Coventry University, Vic Tandy, que llegó a pensar que él pensaba, antes de hacer su estudio, que esto de las apariciones de fantasmas pues solo lo veía gente supersticiosa, de bajo estatus social y bajo nivel cultural, ¿no? Hasta que de repente, en su propio laboratorio, varios de los compañeros, científicos también, comenzaron a asegurar que sentían como una presencia sobrenatural, como si alguien pasase a su lado rozándole, que la señora de la limpieza aseguraba haber visto extrañas apariciones y extrañas presencias, pero lo que ya le hizo plantearse en serio que esto realmente tenía alguna base es cuando el propio Tandy se convirtió en testigo. Es decir, cuando una noche, cuando él estaba solo en el laboratorio realizando experimentos y mientras sostenía una herramienta en la mano, esa herramienta empezó a vibrar, como si realmente alguien la estuviese agitando desde el más allá, ¿no? Y ahí, a partir de ahí es cuando él se tomó en serio esto, empezó a investigar, pero se dio cuenta de que esos movimientos de objetos se producían solo en una parte concreta del laboratorio y no en otros extremos del habitáculo. Y así descubrió que poco antes se había instalado un nuevo ventilador, un tipo de ventilador que funcionaba con una frecuencia de 19 hercios, imperceptible para el oído humano, pero que provocaba esas extrañas vibraciones en un punto determinado de la sala, y a partir de ahí realizó un estudio para el Journal de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Londres, The Ghost in the Machine, los fantasmas en las máquinas, donde calculó la frecuencia que podían generar ciertos aparatos y que podían provocar ese tipo de sensaciones, de movimientos. Y lo más interesante de este trabajo es que descubrió que en lugares tradicionalmente encantados, como el castillo de Edimburgo o el sótano de la catedral de Coventry, también existían aparatos eléctricos que generaban ese mismo tipo de ondas en esa misma frecuencia. Esto sí parece más curioso y más interesante, ¿no? Hombre, yo lo que creo es un poco lo que estábamos comentando también durante las noticias, ¿no? Lo decía Lorenzo, que realmente lo que hay que hacer es ir caso por caso. Lo que estás comentando ahí yo creo que son explicaciones puntuales a casos concretos que intentan como elevar a categoría. Claro. Y realmente, pues bueno, sirve de referencia por tener ahí una serie de casuística, pero realmente no creo que sea muy útil. Yo lo que sí que apostaría, mira que yo no creo mucho en los fantasmas, aunque me dan miedo, ¿no? Eso sí que es un poco la norma habitual en estos casos, sería que hay que ser, yo creo que muy escrupuloso, muy meticuloso, incluso muy exquisito a la hora de investigar estos casos, y me gustaría contar uno que es un caso de fantasmas que estudió la Sociedad Española para Psicología hace unos años, un equipo formado por Emilio de Castro, que es biólogo, por Héctor González Ordi, psicólogo, y por Manuel Berrocal, médico. Los tres se les presentó el caso de una mujer que además recientemente había tenido el fallecimiento de un ser querido, si no recuerdo mal, y por las noches cuando se acostaba, solamente cuando se acostaba y ella, digamos que giraba la cabeza en una determinada posición, de pronto veía la silueta en la habitación de un ser que, bueno, un poco extraño. Ella, naturalmente, a las personas que a las que consultó y ella misma empezó a pensar que realmente era la manifestación de ese ser querido que había fallecido recientemente. Bueno, eso es la explicación que le daban. Realmente lo que intentó hacer la Sociedad Española para Psicología fue intentar objetivar esa presencia, ver si no solamente era algo que veía ella, sino que lo veían algún aparato, algún tipo de dispositivo que fuera capaz de captar esa imagen, y al final no se captaba por ninguna técnica objetiva, ningún material o dispositivo objetivo, pero ella seguía afirmando que lo veía. Bueno, al final, ¿qué se descubrió? Pues a raíz de un estudio clínico muy profundo, se descubrió que tenía un problema en el nervio óptico y que solamente cuando apoyaba la cabeza sobre la almohada se presionaba el nervio óptico y se le producía entonces esa silueta dentro de lo que es el canal de comunicación entre lo que es el ojo, ¿no?, y el cerebro. Entonces así se explicaría también, o podríamos decir que es otra explicación científica de fantasmas que no está contemplada ahí y que también diría que no existen los fantasmas, pero bueno, pero de todas formas, es un caso ¿cuál puntual, es la ¿no? credibilidad de la fuente? Es que esta es no hablo del testigo, sino del estudio, del investigador. Es que esta es la clave. Tonterías dichas por científicos académicos o por personas que tienen una licenciatura universitaria en este campo, como en todos, llegan constantemente. Yo todavía recuerdo cuando lo de la oleada gallega, vamos, yo la mejor que he escuchado, creo que está en el top ten de las tonterías pseudocientíficas, que las personas, que los ovnis que se estaban viendo en Galicia se debían a un problema en la mala pulimentación de los cristales de las gafas que se vendían en uno de los pueblos donde los avistamientos, ¿no? Es un disparate y una chorrada como otra cualquiera. Que haya científicos y académicos que opinen sobre este tema, como pueden opinar sobre política o sobre gastronomía, pues está muy bien. Pero en el caso de los que tú has mencionado, es que venían de la Sociedad Española para Psicología con una dilatadísima experiencia en este tipo de temas, y porque son personas, un médico, un psicólogo, gente con formación universitaria, alguno de ellos profesor actualmente en la Universidad Complutense, pero que al mismo tiempo, y aunque les chirríe, porque la palabrita está muy desprestigiada, son parapsicólogos, sí, entre comillas. Ellos aceptaban la posibilidad, claro, naturalmente. Lo que pasa que iban hasta el límite, ¿no?, para tratar de explicar esa anomalía. De todas formas, a mí me parece que habría que hacer dos puntualizaciones. La primera, respecto a la investigación que has planteado, Manuel, que plantean estos señores, ¿no? En primer lugar, a mí me parece tendencioso ya a partir de la idea de, bueno, pues vamos a estudiar el porqué de esas apariciones de fantasmas. Primero es que habría que saber qué es un fantasma. Es decir, yo entiendo que alguien, cuando te dice que en su casa se está apareciendo un fantasma o está siendo víctima de unos fenómenos extraños, es porque no sabe cómo calificarlos. Eso evidentemente tiene una explicación y seguramente en un futuro se sabrá, pero a día de hoy, como no se sabe, la persona habla de lo que más cerca tiene o de lo que más cerca piensa, especialmente socialmente, ¿no? Y habla de fantasmas. No tienen por qué ser fantasmas, evidentemente, porque no sabemos lo que son. Sabemos que hay algo, pero no sabemos cómo explicarlo. Y esta gente que tan claro lo tiene, joroba, es la segunda parte a la que quería ir, ¿no? Porque demonios, si tan claro lo tienen, no se van a investigar a esas casas donde realmente se producen cosas extrañas porque se producen. Es decir, a mí esta gente que no me diga, por ejemplo, que uno de los casos más estudiados, de los que tú y yo incluso en más de una ocasión hemos hablado en Crónicas del Misterio, que es el de Carla Morán, joroba, es que esta señora la metieron en un laboratorio de parapsicología de la Universidad de UCLA, de la Universidad de California, y esta señora es que le pasaba casi de todo, agresiones, tuvo hasta desgarros vaginales, pero es que en su casa, porque supuestamente había algo que la estaba agrediendo, algo invisible, que hasta los propios científicos que estaban llevando a cabo esa investigación estaban alucinando, es que en su casa, más allá de percepciones, más allá de que se oyeran pasos, gritos o lo que fuera, es que incluso en las fotografías que se realizaron en el momento en el que esos fenómenos se manifestaban, aparecían una serie de luces extrañas en las fotografías, en los vídeos. Es decir, no te muerdas, te vas a comer las manos. Es que ahí es donde realmente los metería, Manuel. Yo a esta gente, sí, lo digo, Manuel. Claro, es que habría que verlo. Por eso, es que ahí es donde yo metería a esta gente para que apliquen estas teorías tan divertidas, ¿no? Porque a lo mejor cambian de opinión. ¿Puedo? Venga, Me dice Manuel, después de decirlo, callar, que tenemos que pasar la siguiente información. Así que tienes medio minuto y pasamos. No, es muy breve, es que estoy de acuerdo con su planteamiento. Yo te respondo por qué no van a investigar. Porque no les interesa un pito. Porque ya porque saben ni la verdad. Idea, Manuel. Y porque ya saben la verdad, que es lo que pasa con los fundamentalistas de todos los credos. O sea, a mí no me interesa un pimiento el fútbol, que no me interesa, no me apetece. Que yo opine eso, o sea, que yo me ponga ahora a decir, no, pues yo creo que Cristiano Ronaldo es mucho mejor que el delantero centro, ¿no? O de ofensa, bueno, o sea, es mucho mejor futbolista que Pirri o que Amancio, yo que sé, o cualquiera de estos. Que Nadal. Porque no me interesa un pito. Entonces, mi opinión tiene la misma validez. Y si un aficionado al fútbol me dice, ¿y por qué no vas al fútbol? Porque y no he ido nunca. ¿Para qué voy al fútbol? Para demostrar mi prejuicio, esta tontería que he dicho, si es que me parece una pérdida de tiempo y una... Pues esto es lo mismo que pasa. Cuando a alguien del ambiente académico, especialmente petulante, le preguntan por estas cuestiones, se siente en la obligación moral de dar una respuesta. Y dependiendo de su especialidad, sí, pues es una cuestión oftalmológica, no. Pues es una cuestión química, y claro, no tiene ninguna validez. A pesar de que se reciban con mucho más entusiasmo y se les dé más credibilidad a las opiniones que pueden tener quienes sí se han dedicado a investigar. Ha quedado clara cuál es la generación de Manuel Carballal después de haber comparado a Cristiano Ronaldo con Pirri, ya no lo quiero decir con Amancio, pero bueno. Lorenzo Fernández, ¿por qué murió Tutankamón? Hay nuevos datos, la muerte de este faraón, el faraón niño, sigue dando muchísimo que hablar. Pues hombre, murió porque tuvo mucha mala suerte, principalmente, ¿no? Porque la verdad es que se dieron todos los condicionantes. Tutankamón, para que nuestros oyentes se hagan una idea, sería lo más parecido al Titanic en el siglo XX. Es decir, se dieron todos los elementos suficientes para que el barco se hundiera y en este caso para que este joven faraón, que como vosotros sabéis, porque sois gente muy letrada, pues falleció, según nos dice la historiografía oficial, apoyada en las modernas técnicas de investigación arqueológica, pues falleció aproximadamente a los 19 años. Bueno, lo que no se sabía muy bien era la manera en la que este joven rey falleció, ¿no? Pese a que ya era aceptado por todos, que fue, bueno, se suponía que en el fragor de una batalla. Bueno, pues ahora los miembros de la Egypt Exploration Society han determinado a la vista de las fracturas que falleció arrollado por un carro. Y es que además las heridas que presenta son perfectamente compatibles, según han recreado informáticamente estos científicos, con el atropello de un carruaje, según dicen, un carruaje pesado, tal y como ha asegurado el director de esta sociedad, que se llama Chris Naunton. Bueno, pues no solo eso, es que además, ahí voy a lo de la mala suerte, ¿no? Es que además de sufrir un atropello, de que su cuerpo quedara hecho literalmente añicos con múltiples y fracturas muy severas, además, como os digo, en el cuerpo del faraón se han encontrado suficientes pruebas para asegurar que, a consecuencia de una momificación fallida, el cadáver del rey Tut sufrió una repentina... Vamos a ver cómo decirlo, ya que estamos en el ámbito de la ciencia, a lo mejor son palabras mayores. Pero bueno, fue una especie de combustión espontánea que prácticamente lo carbonizó. Esto era algo que ya se pensaba a raíz de unos estudios que realizó el antropólogo de la Universidad de Liverpool, Robert Connolly, en el año 1969, pero que ahora, en base a los estudios recientes que se han realizado, se ha confirmado. Hay que decir que Robert Connolly basaba su hipótesis en los textos de Howard Carter, en lo que era la propia biografía de Howard Carter, y en lo que fue ese instante del descubrimiento, que ya en el año 1922 pues mostraba, junto a Lord Carnarvon, pues bastante extrañeza ante unas misteriosas quemaduras que presentaba la del faraón en una gran parte de su superficie. Y ojo, hay que decir que Connolly afinó tanto como para determinar que el cuerpo de Tutankamón, a consecuencia de varias reacciones químicas, se quemó dentro del sarcófago. ¿De qué manera? Bueno, pues todo indica que los aceites de embalsamar comenzaron la combustión cuando entraron en contacto con el oxígeno y las telas que envolvían el cuerpo. Pero fijaros hasta qué punto se produjo la combustión. Y es que la conclusión es que en un momento dado, en el interior del citado sarcófago, se alcanzaron temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Es que era un auténtico horno crematorio, lo que serviría además para dar respuesta a otro de los grandes misterios que rodean a la figura de Tutankamón. Y es que es el único hallazgo de una tumba en la que hay una momia en la que el cuerpo no tiene corazón, Con lo cual, este misterio es algo que ha acompañado al descubrimiento desde aquel mes de noviembre del año 1922, y ahora se explica, bueno, ¿de qué forma? ¿Por qué no tenía corazón? Bueno, pues seguramente será consecuencia de las elevadas temperaturas que hubo en un momento determinado dentro de este sarcófago y que hicieron que el corazón literalmente se desintegrara. Bueno, pues a este respecto, Chris Naunton, que como os he dicho es el director de esta investigación, de este proyecto de investigación, declaraba que la carbonización y la posibilidad de que la momificación fallida provocase la combustión espontánea, es un término que utiliza él, no lo utilizo yo, habla de combustión espontánea del cuerpo poco después del entierro, es algo totalmente inesperado, es decir, ha sido una absoluta sorpresa para él, al punto de que lo califica como una auténtica revelación, y estamos hablando de un científico de primer nivel, ¿no? Bueno, pues con todo, lo que sí es evidente es que Tutankamón fue arrollado por un carruaje, tal y como ha demostrado una simulación por ordenador que se ha realizado, donde se ha podido además recrear a la perfección y prácticamente con un mínimo margen de error, cómo fue ese último instante de vida de Tutankamón. Y así han determinado que se encontraba de rodillas y que la brutal colisión aplastó su pelvis y partió las costillas al punto de empotrarlas literalmente contra sus órganos vitales. Esto, dicen los científicos, es una muerte rápida, pero extraordinariamente dolorosa, con lo cual el pobre hombre, aparte de sufrir el zambombazo, de que le partieran por la mitad, de que se le empotraran las costillas contra los pulmones, contra el corazón, contra todo, encima, una vez muerto, por si le quedaba un poquito, un hálito de vida, van y lo queman. Una nueva hipótesis para explicar, una hipótesis que parece que tiene muchos visos de ser real, ¿no? Por toda la información y por todos los datos. Date cuenta que, como decía hace unos minutos, es que ya lo planteaba el propio Howard Carter en el momento de abrir la tumba. Lo que pasa es que, claro, digamos que la arqueología entonces trabajaba, pero quizás no tan bien como lo hace ahora mismo, y el destrozo al que se sometió a la pobre momia, pues intentando buscar pues cualquier piececita que tuviera entre los vendajes, hizo que en aquel instante se pensara que esas quemaduras que presentaba pues formaban parte de lo que era el, bueno, pues los avatares propios de un descubrimiento. Pero ahora ya se sabe que efectivamente analizado el cuerpo, analizado el sarcófago, se ha descubierto que estuvo aquello, pues vamos, calentito. Una muerte enigmática, como también lo fue en tiempos muy, muy recientes, es una de esas muertes icónicas del siglo XX, desde luego la muerte del poeta Pablo Neruda, y nuevos datos, Silvia. Pues sí, si te parece, para que los oyentes les refresquen mucho la memoria, vamos a escuchar un poco la voz de Pablo Neruda y mencionando un poquito uno de sus poemas. Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pensé que en la intimidad deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos, que pueden tener la experiencia de tantos otros que escribí, sino los primeros, mis primeros poemas escritos en Cautín, en mi infancia. Bueno, como antes, veis, tenía una forma de hablar muy pausada, que prácticamente te relaja según le estás escuchando. Bueno, pues Pablo Neruda falleció un 23 de septiembre de 1973... El hecho, que una de las cosas que supone bastante duda sobre la muerte, que en principio pues las fuentes oficiales dicen que murió de cáncer de próstata, es que falleció 12 días después del derrocamiento y suicidio de Salvador Allende, que también ha habido mucha polémica sobre si era suicidio o no era suicidio, pero no vamos a entrar en esa polémica. Entonces, que esta muerte fuera tan cercana es lo que ha suscitado pues que podría ser que hubiese sido asesinado, y este posible asesinato podría ser también por causa de envenenamiento. Entonces, ¿quién le podría haber envenenado? ¿Quién le podría haber intentado asesinar? Pues se supone que la dictadura militar, que en ese momento pues estaba al frente, Augusto Pinochet. ¿Todo esto por qué se fundamenta? Pues porque en 2011 el Partido Comunista Chileno se ha decidido a poner una querella basándose en el testimonio del chofer que era el chofer y asistente de Pablo Neruda. Y bueno, pues el chofer, que es Manuel Araya, él mantuvo siempre que se le había puesto una inyección a Pablo Neruda en el estómago y que esa inyección fue letal, porque a las 4 horas de ponerle esa inyección, Pablo Neruda falleció. Entonces, con ese testimonio, el Partido Comunista pues fue al juez, en este caso es el juez Mario Carroza. Él dijo que sí, que pues ese caso se abría, y entonces pues han exhumado los restos de Neruda y los han llevado a analizar. Son 15 peritos los encargados de realizar este estudio de los restos y determinar si en principio ha sido envenenado o no. Entre ellos, pues hay españoles, que son del Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia, también de Estados Unidos, de la Universidad de Carolina del Norte y del Servicio Médico Legal de Chile. Pues una vez realizados los análisis, los científicos, pues se han reunido esta semana, como decíamos antes, y han llegado a la siguiente conclusión. Las pruebas toxicológicas indican que el poeta no fue envenenado. En sus huesos sí se han hallado pues esos problemas que tenía de la metástasis causadas por el cáncer de próstata, pero no hay ninguna prueba toxicológica de que haya veneno. Entonces, en principio, pues nos podríamos quedar con la fuente oficial de que fue solamente de cáncer de próstata. Pero las pericias siguen, porque la duda está es si realmente los restos, cuando se enterró a Pablo Neruda, ese cuerpo es él o no. Entonces ahora quieren hacer las pruebas genéticas para verificar si es él. Y independientemente de que se verifique si es él, van a seguir estudiando los restos por si encuentran alguna otra cosa para descartar de una vez por todas si realmente fue asesinado o no. Independientemente de que la causa del veneno está claro que no. No fue envenenado. Pero no se sabe si hay otra causa o si realmente es Pablo Neruda, así que siguen investigando y siguen analizando. Independientemente de las razones de su muerte, que parece que se aclaran un poquito con este estudio, por lo menos se intenta arrojar algo de luz por parte de la Universidad de Murcia, que ha participado en sus estudios, Universidad Católica, también hay que decirlo, bueno, pero los estudios parecen ser bastante claros. Lo que sí que está claro es que, sean cuales sean las razones de la muerte de Neruda, no consiguieron acabar con su inmortalidad, no, porque claro, la duda lo es y lo será siempre, afortunadamente, para todos, ¿no? Premio Nobel, además, de literatura. Sí, uno de los grandes poetas, indiscutiblemente, del siglo XX, y un personaje fascinante para finalizar la tertulia de esta noche, escuchando su voz, siempre viene. Qué impresión, escuchar la voz. Desde luego. Mira, para lo que han servido las... No tenemos grabaciones de la voz de poetas del siglo XIX, del siglo XVIII, del XVII, pero tenemos algunos de los grandes del siglo XX, y escuchar a Pablo Neruda siempre es un placer y un lujo. Relaja, ¿eh? Solamente de escucharlo, pues esa voz tan particular, ¿no? Lo que nada tienen que envidiar a los del tiempo pasado. Ahora, imagínate lo que sería escuchar la voz de Tutankamón, por ejemplo. Sí. Y que nos podría aclarar, ¿no?, si murió por ese tortazo en el carruaje. ¿Y quién era el conductor? ¿Y dónde regresaba el carnet? Sí. ¿Y quién se ha estado aprovechando? Un día lo vamos a hablar. ¿Quién se ha estado aprovechando de Tutankamón y de otros muchos que se han aclarado datos? No tenemos tiempo, pero lo apuntamos la semana que viene, porque hubo una auténtica red Gürtel con la arqueología. Se está investigando en Estados Unidos y a la justicia. Una de las principales implicadas es Zahi Hawass. Ha comenzado una investigación en los Estados Unidos. Hawass estaba en la dictadura anterior. Hawass no estaba en la democracia posterior en Egipto y ha vuelto en la posterior dictadura a la democracia de Egipto. Ha vuelto a tener poder, pero está siendo procesado por aceptar sobornos para que se filmara a cambio de que le dieras bajo mano. Se nota que dinero, te cae, ¿no?, bien, ¿eh? Sí, no, ninguno de los que estuvieron en esa dictadura, ¿eh? Sí, bueno, él dice que no son sobornos, que es simplemente un contrato que es propio de otra cultura. Claro, de la suya. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Quedan muchas cosas por delante. Vamos ya mismo con ellas. Gracias, Manuel Carvallal, Juan José Sánchez Pero, Lorenzo Fernández. Venga. El jueves a las 7 de la tarde en la Casa del Libro, la presentación de tu obra, de tu novela. Buscador. Martín Expósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hablando de buscadores, para buscarnos en Twitter, nosotros, nuestro programa es Almohadilla Rosavientos. Así nos pueden encontrar, así pueden participar, así pueden opinar lo que quieran. ¿Dónde? Uh-huh. En Twitter. Y es que Twitter ya está en bolsa. Ha dado su gran salto y las perspectivas en principio y las previsiones son muy, muy buenas. Y hay alegrías y, bueno, todo tipo de alaracas en la empresa. Salieron las acciones a $26, llegaron a alcanzar los $47 y recaudó en su salida más de 1.300 millones de euros. A pesar de todo ello y de que en los últimos 9 meses sus ingresos por publicidad, básicamente, aumentaron un 106% hasta los 313 millones de euros, a la empresa no le va muy bien, ¿eh? Que en los últimos nueve meses de ejercicio, Twitter ha registrado unas pérdidas cercanas a los 100 millones de euros. Un 89% más de pérdidas que el mismo periodo de 2012. Aún así, la salida a bolsa de Twitter supone la tercera mayor salida a bolsa de una compañía tecnológica, aunque un poquito lejos de Facebook y de Google. Ahora, ¿cómo quedan las cosas? Pues de la siguiente manera, hay unos accionistas que es el fondo Ritvi Traverse, que se queda con el 15,6%, y el cofundador de la red social, Ivan Williams, que se queda con el 10,4%. Williams dice que en su momento tuvo que rechazar las ofertas de compra de Facebook porque él pensaba, creía. Mm-hmm. Bueno, y los tiempos, yo no sé si le dan la razón, pero no le sitúan como un loco, como entonces se creía. Porque decía que Twitter valía más que Facebook. Bueno, uh-huh. De momento la salida en bolsa es extraordinaria. Eso sí, con las pérdidas de las empresas hay que siempre ponerlas en cuarentena. Uh-huh. Hay que fijarse en los beneficios, porque luego las pérdidas ahí resta mucho, porque del resultado de ganancias y gastos a veces salen las pérdidas, pero es que del resultado final de esa resta sale lo que se tributa a las haciendas respectivas en cada uno de los países. Uh-huh. Y bueno, pues todos buscan la calculadora, buscan los gastos y buscan los tickets. Uh-huh. Por cierto, el fondo Ritvi Traverse, ya que hablábamos antes de Ivan Williams, el otro principal accionista, Ritvi Traverse, ya invirtió también en la salida de Facebook. A los X meses lo vendió cuando aquello empezaba a bajar. Y hay jeques árabes ahí detrás y es interesante también seguir la pista uh-huh. de este fondo de inversión. Por cierto, hablando de Facebook, cayó el jueves cuando salió Twitter a bolsa y el viernes volvió a caer otro poquito, está en $47, algo más de los 47, y Twitter está por debajo, está 45 dólares, 41, perdón. Bueno, es normal lo de Facebook en esos días, se produce, pues los inversores, quienes compran acciones, deciden sacarlas de Facebook y algunos comprarlas en Twitter, después se producirá el equilibrio y Facebook volverá a retornar a donde estaba. Ahora está en los 47, comenzó en 38 por acción, comenzó en $26 Twitter y en solo día prácticamente se duplicó a $47 por acción. Hay que esperar mucho porque también la salida de Facebook fue espectacular y después hubo una caída igual de espectacular y finalmente las cosas, bueno, pues vuelven a su cauce y se sitúan en la normalidad. Veremos cuál es la normalidad de Twitter, claro. Creo que al parecer este fondo de inversión, por ejemplo, tiene 3 meses por contrato, después de haberlas comprado no las puede vender en 3 meses, con lo cual, bueno, vamos a esperar 2-3 meses y a ver qué ocurre después cuando empieza a vender el fondo de inversión. Veremos si esas ventas las imprimen o no las imprimen. No sé, buena pregunta, porque vamos a hablar un poco de impresiones. Office Insight es un informe que ha presentado Canon esta semana, un estudio europeo sobre tendencias de tecnologías, y destacamos este apartado en el que se habla de que 1 de cada 3 usuarios no podría trabajar sin impresora, sin escáner o sin fotocopiadora. Claro, está Canon detrás, evidentemente, pero fijaos, 1 de cada 3 no podrían trabajar sin impresora. No sé. Bueno, el 47% de los usuarios finales, los menos, reconocen que producir documentos de alta calidad y apariencia atractiva es factor de éxito clave en su organización. 1/3 de los documentos impresos se comparte con los clientes. Esto quiere decir que los más 2/3 de los documentos en los trabajos son de consumo interno y muy probablemente totalmente imprescindibles. La verdad es que debería llevarnos a reflexión, uh-huh. incluso aquí en esta redacción, que también tenemos papeles por doquier y se recicla poco. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿papel sí o no? ¿Prensa escrita o digital? Y esto es una de las preguntas que le han hecho llegar a Steve Wozniak, un artículo que os recomiendo, Teresa Guerrero en El Mundo, al hilo de Steve Wozniak, de la visita de el cofundador, co-creador de la marca Apple junto al otro Steve Jobs, ahora investido doctor honoris causa por la Universidad Camilo José Cela. Le pregunta, por ejemplo, Teresa, ¿qué opina sobre las propuestas para integrar tecnología en el cuerpo humano con el objetivo de mejorar las capacidades del hombre? Y dice que, bueno, que en cierto modo esto ya se está haciendo. Bueno, todo el mundo está hablando de la informática que podrá llevarse incorporada en la ropa, lo que permitirá que los ordenadores sean incluso menos visibles. A mí me gusta mucho la idea de ordenadores que podamos llevar encima, pero no sabemos todavía cómo será su tamaño, ni su forma, ni en qué parte del cuerpo los llevaremos, ni lo que funcionará y lo que fracasará. Tenemos que pasar todavía por todas esas fases, y no existe nadie con la inteligencia para decirte cómo será ese tipo de informática. También se está hablando de que cada vez haremos más cosas con la voz. Pensarás una idea, la dirás en voz alta y no tendrás que acordarte de todos los pasos para que la lleve a cabo tu aparato inteligente. Será mucho más fácil que las personas hagan todo tipo de cosas sin darse cuenta de que llevan tecnología encima. Pues recomendable escuchar a Steve Wozniak. Y fíjate que esta semana Motorola, que lo compró Google hace un tiempo, ha patentado un micrófono inalámbrico. Un micrófono curioso porque está... La idea es que capte las vibraciones de la laringe, es decir, si hay mucho ruido en el ambiente, estás en un concierto, va a captar esas vibraciones y va a interpretar lo que tu laringe, la vibración que estás emitiendo, va a interpretar eso, lo traduce y va a emitir una orden a tu teléfono y vas a poder, pues eso, mandar un mensaje o leer un email, interactuar con tu teléfono móvil. Es decir, sería un micrófono inalámbrico para teléfonos móviles a modo de tatuaje, es como se ha venido en denominar este nuevo invento. Parear un tatuaje electrónico a un dispositivo de comunicación móvil. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a ver que Steve Wozniak dice que no tiene claro exactamente por dónde van a ir los tiros, es lo que nos viene a decir. Notificaciones. Vivimos en una era en la cual las notificaciones están muy presentes a todos los niveles. Demasiado ruido. Sí, pues en este momento que estamos en el buscador hablando de inventos o hacia dónde va la tecnología, bueno, pues otro gadget, el último curioso también que encontraréis en internet, son notificaciones por olor. Ahora pues te vibra el teléfono, te suena, incluso se puede encender la pantalla. Bueno, pues ¿y si tenemos un gadget que además emite olor, ¿no? Algo así como ocurre en este vídeo. Y te llega el mensaje y... Otro mensaje. Otro mensaje. Esperemos que sea bueno. A ver, la reacción. Oye. Bueno, este es el vídeo de la marca Xcenti que vende este gadget con distintos olores. Fresa, menta, café, hombre, son buenos, son agradables, ¿no? Lavanda, canela, manzana, jazmín, coco. Bueno, curioso, ya podéis echarle un vistazo. Lo que ocurre es que es un poco aparatoso. Disponible para iOS, para Android, pero es un poco aparatoso el cacharro, ¿eh? Es como un ambientador de estos de coche acoplado ahí al teléfono móvil, en fin. Una recomendación, además de que le echéis un vistazo a este gadget, una recomendación que nos hace un oyente y nos envió un correo, Juan Carlos Prieto, dice que hace unos meses lanzaron un servicio que en principio les pareció innovador y que han buscado, conforme ha ido pasando el tiempo, algo parecido y no han encontrado nada similar. ¿Y en qué consiste? Se trata de un servicio, nos explica Juan Carlos, un servicio gratuito para conocer monumentos como la Mezquita de Córdoba en el siglo X, mediante recreaciones en 3D interactivas. Se puede ver online, lo podéis descargar si tenéis un dispositivo Android para ver cómo funciona esta aplicacióncita, y la encontráis en birtimeplace.com, birtimeplace.com. Pues nada, gracias por escribirnos, Juan Carlos, le hemos echado un vistazo, muy interesante la recreación. Dicen que están trabajando en otros lugares, en Itálica, Málaga, Granada y otros como Barcelona Romana o Mérida, que bueno, oye, si la cosa funciona y a la gente le gusta, pues seguirán trabajando e incrementando ese portfolio de lugares a conocer. ¿Cómo fueron entonces? ¿No? El objetivo es eso, que tu tablet, que el móvil, contribuya a ofrecer esa sensación de ese mundo paralelo, el original de cómo era aquel entonces. Y un último correo, ya para acabar este buscador, nos ha escrito una persona que trabaja para Red.es, mantenemos su nombre en el anonimato, y nos recuerda que efectivamente en el mes de septiembre hicimos una entrevista en el buscador al nuevo director general de Red.es, César Miralles, que a este oyente le pareció meramente publicitaria, dice, simplemente para darle publicidad a su nuevo puesto, un tanto amigable, parecía incluso un favor. Bueno, pues lo cierto es que no, pero curioso que una persona joven 31 años, 32, pues hombre, que de repente, que viene del mundo financiero, que no tiene nada que ver con nuevas tecnologías, incluso, bueno, pues en Twitter pocos seguidores, tal, pues de repente le coloquen al frente de una entidad y además a gestionar bastante dinero. Pero bueno, viene del mundo financiero. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Pues es lo que nos comentaba este oyente, y es que desde su nombramiento, nos dice el oyente, han acontecido varias destituciones de directores en Red.es con amplia experiencia en el mundo de la sociedad de la información, algo que choca, ¿no?, aparentemente. Y casualmente a la vez que el nombramiento de personas cercanas a César Miralles, todos de Canarias y con bastante pobre experiencia laboral, no solo en el sector, sino en general. Me gustaría que echáis un vistazo a estas noticias. Efectivamente, si busquéis en internet, encontraréis en distintos medios de comunicación cómo se relaciona César Miralles con el ministro Soria y a nuevas personas, por ejemplo, a un nuevo adjunto, un director nuevo adjunto que lo ha nombrado César Miralles. Y entonces lo que nos propone este oyente es que hablemos con César, que le preguntáramos por esto, o que simplemente, dice este oyente, que le diéramos difusión porque le ha parecido conveniente, pues si lo desconocíamos. Bueno, pues aquí hacemos este trabajo, evidentemente sí lo conocíamos, pero nos hacemos eco, por supuesto, de que se nombra a ciertas personas y cómo se nombran, porque él dice que él se lo ha tenido que trabajar, su puesto allí, y que están viendo cómo amigos de políticos están teniendo ciertos puestos relevantes, y bueno, pues ahí lo deja caer. La dedocracia funciona mucho, por desgracia. Oye, no quita para que luego tenga sus méritos, su experiencia laboral, pero hombre, a veces las cosas cantan un poquito, ¿no? Desde luego. Martín Espósito, muchas gracias. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Han pasado 50 años desde la muerte de Kennedy. Todavía se habla, y mucho, y se duda. Imagínense entonces lo que se estará hablando y lo que ya se está dudando respecto al 11S. Y eso que solamente han pasado 12 años. Se dicen todo tipo de cosas, algunas verdades y algunas mentiras, algunos errores y algunos aciertos. Nosotros aquí, de vez en cuando, estamos aportando algunos detalles, algunas informaciones que creemos que pueden ser de vuestro interés. Por ejemplo, la de esta noche. Un mundo feliz. El documento no mostraba lugar a dudas. Lo obtuvimos tras diferentes consultas y búsqueda. Finalmente nos lo facilitó la empresa CoStar Group. Lo decía claramente: en las plantas 9 y 10 del edificio había una base de los servicios de inteligencia. La CIA no estaba ahí, oficialmente no estaba ahí. Podría ser una de sus muchas bases secretas. Finalmente descubrimos que sí, que estaba ahí y que esta era muy especial. Nos situamos en la fecha que todo lo cambió, en la fecha en la que empezó otro mundo, en el que la mentira pasó a formar parte de la forma de gobernar y dirigir. El 11S, un día en el cual no solo cayeron los edificios 1 y 2 del World Trade Center, la Torre Norte y la Torre Sur, también cayó la Torre 7, formaba parte del mismo complejo. Se conocía como Torre Salomón, tenía 47 plantas, era la tercera en importancia del conjunto. Según la versión oficial, minutos después de las 9 de la mañana de aquel día, poco después de que dos aviones se estrellaran contra ambos rascacielos, los efectos de los choques provocaron que los cimientos de otro de los edificios del complejo se resquebrajaran. Finalmente, a las 5 y 20 de la tarde, el edificio se desplomó, cayó, como si se tratara de un catalejo que se cerraba. Esa es la versión oficial, pero la verdad dice otra cosa. Dice, una vez más, que esa versión, que la oficial, puede ser no del todo cierta. Barry Jennings fue uno de los supervivientes de la caída de las torres. Su desgarrador testimonio fue dado a conocer ese mismo día por la agencia Associated Press. Se encontraba en uno de los edificios. Habla de escombros, de fuego, de cómo el edificio en el que estaba se convirtió en un infierno. Según este testimonio, una explosión había provocado aquella situación. Para salir del atolladero, decidió bajar las escaleras. Entonces se produjo otra detonación y todo se oscureció, humo y fuego. redactor de la agencia Associated Press pensó que el testimonio de Jennings tenía un error fruto de la confusión que reinó aquel día. Y es que, según sus palabras, él se encontraba, cuando todo esto ocurrió, en la Torre 7. El periodista pensó que se había equivocado, que su testimonio pertenecía a una de las personas que se encontraba en la Torre Sur, en una de las Torres Gemelas. Era lo lógico, y así lo publicó. Pero no, efectivamente estaba ahí, en la Torre Salomón. Hicimos nuestras comprobaciones, localizamos testimonios e imágenes que certificaban que la Torre 7, situada a varios cientos de metros de los rascacielos que habían sufrido los impactos, también había tenido algún tipo de incidente. Del interior salían llamas, fuego. Los testigos hablan de una explosión en su interior. No había, por tanto, error en el testimonio de Barry Jennings. Él se encontraba en la Torre 7, trabajaba en la planta 23, en la Oficina de Gestión de Emergencias, un organismo dependiente de la alcaldía de Nueva York. Semanas después, Kathy Thomas, una periodista de Newsday, quiso recopilar los testimonios de los supervivientes de la tragedia. El nombre de Barry Jennings estaba entre ellos. Los primeros teletipos hablaban de su vivencia. El que distribuyó a Associated Press así lo certificaba, pero adujo tener un problema: amnesia. Había olvidado todo lo ocurrido. El organismo para el que trabajaba habló por él, y lo que dijo da que pensar. Jennings, señalaba la nota, tiene un recuerdo borroso de todo lo ocurrido. Su doctor le ha tenido que recetar pastillas para dormir. Ha tenido que acudir al psiquiatra. No recuerda lo que sucedió. Según aquel testimonio original, Jennings estaba junto a otra persona cuando sucedieron los hechos. Era Michael Hess, compañero de trabajo, pero tampoco pudo ser localizado. El organismo para el que trabajaba también habló por él. El shock, también a él, según esa misma nota oficial, le había provocado amnesia. Tampoco recordaba nada. Oficialmente, solo oficialmente, los daños provocados por la caída de las Torres Gemelas causaron el colapso del edificio, pero hemos buscado testimonios y los hemos encontrado. Todos coinciden en lo mismo. Lo sucedido en aquel edificio ocurrió al mismo tiempo que lo sucedido en las Torres Gemelas, pero es otra cosa. Además, diversos testimonios policiales insisten en ello. El edificio fue demolido voluntariamente debido a los daños que aparentemente sufría. Los estudios de Jonathan Barnett, ingeniero del Instituto de Tecnología en Massachusetts, que efectuó a partir del estudio de algunas de las vigas del edificio, muestran que la Torre 7 estuvo sometida a temperaturas superiores a 1000 grados y que esta y otras características le hacían pensar que el edificio sufrió explosiones. Evidentemente, la versión oficial no lo reconoce. Gracias a nuestras averiguaciones supimos que las oficinas del servicio secreto de aquella torre tenían una misión especial: la vigilancia financiera. El equipo de personas que trabajaba allí se dedicaba al control de los movimientos bursátiles y tenía un objetivo fundamental: vigilar que nadie en el World Trade Center tuviera conocimiento previo de determinadas acciones oficiales que pudieran interpretarse como un delito de iniciados, es decir, que nadie supiera que iban a suceder determinadas cosas para después enriquecerse. La historia del 11S es una historia de muchos olvidos, una amnesia que ha hecho que el tiempo ignore una noticia publicada el 4 de noviembre de 2001 en The New York Times. Leemos esa información. Decía así: la CIA organizó un equipo especial para rescatar documentos e informes que estaban archivados en la Torre 7. Un portavoz de la CIA ha declinado hacer comentarios al respecto. Estaba en la base, que estaba camuflada en ese edificio. La oficina también había estado involucrada en operaciones de lucha antiterrorista. Puedes volver atrás, puedes volver a escuchar todo esto, a escuchar esa información que publicó el 4 de noviembre de 2001 de New York Times. El porqué de la caída de este edificio y el porqué del hecho de que jamás se reconociera la existencia de esos documentos. Pero hay más. Beautiful, beautiful. es que hemos encontrado más cosas. Hemos averiguado, por ejemplo, que un año antes de los atentados, la empresa Blackstone había anunciado que efectuaría sus operaciones desde ahí. Esta empresa se dedicaba a la industria militar y es una de las muchas que salió beneficiada en bolsa tras los atentados. Entre sus accionistas se encontraba Henry Kissinger, un policía involucrado en todas las operaciones turbias de la CIA desde los años 50. Golpes de Estado, creación de enemigos para fortalecer el poder, guerras. El currículum de Kissinger es espectacularmente oscuro. El hervidero de secretos es aún mayor. Al frente de las operaciones en la planta 23 de la Torre 7, una oficina también gubernamental, se encontraba un hombre llamado Jerome Hauer, que además, justo 24 horas antes de los atentados, había sido nombrado por la Casa Blanca como responsable del Instituto de Salud Pública. Advirtió que, tras lo ocurrido el 11S, podría ocurrir algo todavía peor, algo que afectaría a Estados Unidos si se desataba un ataque con antras, una sustancia utilizada en la guerra química como un arma mortífera. Y ese ataque llegó, no fue destructivo, pero detrás aparecieron extrañas implicaciones. Por ejemplo, la figura de Steve Hadfield, un oficial retirado, sobre quien recayeron las primeras acusaciones. Hadfield había sido empleado de Jerome Hauer, del mismo modo que fue el propio Hauer quien nombró a John O'Neill como jefe de seguridad del complejo del World Trade Center. Este agente del FBI era el hombre que más sabía en el mundo sobre la figura de Bin Laden, pero llevaba meses acusando a las autoridades de sus vínculos con el terrorista saudí y de no hacer lo necesario para acabar con él. O'Neill falleció el mismo 11S y se encontraba, casualmente, en las Torres Gemelas. Es imposible exponer en tan solo unos minutos las evidencias que hacen sospechar que lo ocurrido en aquel edificio es fundamental para recomponer lo ocurrido el 11S. Pero ahí, en ese edificio, pueden esconderse algunas claves. Durante años hemos buscado testimonios y evidencias de lo sucedido. Todo apunta a que, además de lo ocurrido en los rascacielos, en la Torre 7 sucedieron una serie de explosiones y que el edificio pudo ser demolido. Una fotografía entre las miles que hemos revisado nos ofreció las pistas. Muy pocos la conocían. Está tomada en la mañana del mismo 11S. Un incendio asola una de las plantas del edificio antes de caer. Las llamas, que lo volatilizan todo, salen por las ventanas. Quienes ocupaban el edificio ya habían salido. Cuando averiguamos en qué planta se había producido el incendio, nos quedamos de piedra. Y es que se trataba de la planta 9, de la planta en la que se encontraba la estación secreta de la CIA. La planta en la que podría encontrarse respuesta a gran parte de lo ocurrido aquel 11 de septiembre. El mundo cambió. Aquellas llamas posiblemente destruyeron la verdad. Y reservamos los últimos minutos de La Rosa de los Vientos para escuchar uno de vuestros micro relatos. El de esta noche nos lo envió Jaime Abengozar Gálvez, de Boadilla del Monte, en Madrid. La narración corre el cargo de Ángel Mosquera y Nacho Arias. La realización es de Javier Martínez en Dorado. Se titula La Puerta. Recuerdo aquella primera noche como si fuera ayer. Hacía apenas medio año que habíamos llegado a México, Peter el holandés y yo. Habíamos estudiado medicina y ahora ejercíamos en Toluca como médicos rurales. Ese día fue distinto. Tuvimos que trasladarnos a Ichapán de la Sal a atender un parto que se había complicado. Terminamos especialmente tarde y ya no quedaban taxis por la zona. Al salir del ambulatorio, una mujer con un bebé en brazos nos habló de un autobús que cada noche pasaba por este pequeño pueblo con dirección a Toluca. Perfecto. Acababa de arreglarnos la noche. aunque la voz rota y esa mirada inexpresiva que tenía la señora no animaban a nadie a seguir sus consejos. Por un momento giré la cabeza para agradecerle la información, pero ya no estaba allí. A los pocos minutos, unas luces reflejadas en la carretera se hacían cada vez más intensas. Era el autobús del que nos había hablado momentos antes. Se paró justo enfrente de nosotros. Un pequeño cartel sobre la puerta decía: aire acondicionado. Al subir las escaleras sentí un frío bastante agradable, pero a la vez un sudor helado me resbalaba por la espalda. Pensé que sería el contraste con el sofocante calor que hacía en la calle. El autobús estaba limpio y nuevo. Los asientos eran de cuero y parecían cómodos, pero había algo extraño. Un intenso olor a quemado se apoderaba del ambiente y, sin embargo, nada estaba ardiendo. Nos sentamos junto al conductor. Había dos asientos libres. Los otros pasajeros ni nos miraron al subir. Aunque el recorrido no era largo, la carretera llena de curvas iba a obligarnos a estar mucho tiempo en el autocar. Se divisaban al fondo las luces de Toluca, cuando el conductor, con una voz penetrante que me acompaña siempre, nos dijo: ya solo quedan las últimas curvas. Ahora pararé y haréis el camino que os queda a pie. Hacedme caso, aunque sea lo último que hagáis en vuestra vida. No miréis el autobús. Dad la espalda a la carretera hasta que dejéis de oír el motor. Esto no es un autobús. Es la puerta del infierno. Hace muchos años, a pocos metros de aquí, en una maldita y cerrada curva, perdí el control y rodamos unos metros por la ladera. Antes de que pudiéramos salir, la gasolina se incendió y todos perdimos la vida abrasados intentando romper las ventanas de emergencia. Desde entonces, revivimos cada noche el accidente. Lo mismo os ocurrirá a vosotros si nos veis caer. Peter se quedó completamente blanco sin decir nada. Sus manos heladas temblaban sobre los reposabrazos del asiento. Le intenté tranquilizar. Esa historia no tenía pies ni cabeza. Seguro que el conductor quería llegar a la estación con dos pasajeros menos, quedarse con el importe del billete y hacernos andar medio kilómetro hasta Toluca en mitad de la noche. A mi amigo no le convencieron mis palabras. Siempre fue muy asustadizo y siguió las indicaciones del conductor. Bajamos a toda prisa. Posé mis manos sobre sus hombros y le susurré que todo iba a salir bien. Esas fueron las últimas palabras que pude compartir con él. Lo siguiente fue ver el autocar precipitándose al vacío. ¿Qué habrá sido de Peter? ¿Terminaría su especialidad en ginecología? ¿Se casaría? ¿Tendrá hijos? Quizás lo que tenga ya sean nietos. Desde entonces estoy aquí, en esta puerta del infierno, una y otra vez el mismo camino. No existe el tiempo, quizás ya no hay cuerpo, solo existe el frío. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Por este fin de semana volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Y ya sabéis que en OndaCero.es pues nos podéis escuchar el programa de ayer, el programa de hoy y todos los audios y todas las secciones. Así que pues nada, que pasen buena semana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas. Muchísimas gracias.